Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómics, o no, favorito. El que te habla Raúl, y como siempre está Sebas. Muy buena, gente. Y esta vez no tenemos a Yeray, tristemente no ha podido venir, o sea que se ha perdido en el multiverso. Así que bueno, como él es el que más lleva al día los cómics, vamos a grabar un programa un poquito diferente. Así que esta vez vamos a hablar de videojuegos, ¿y de qué más vamos a hablar, Sebas? Y comentaremos larga y extendidamente la última gran etapa que ha tenido Bola de Dragón con Bola de Dragón Super. Muy bien. Gran serie, que yo solo juego un episodio, pero bueno, aún así tenéis que escucharlo y tenéis que ver la serie. Os la recomendamos. No mientas, y... no la recomiendas. Es verdad, no la recomiendo. Pero bueno. A ver, centrándonos en videojuegos, como ya hemos dicho, pues esta vez muy al estilo de lo que se suele hacer en este gran podcast que es Pájaros de la Quijotera, en el que se suele hacer un versus pues de dos cómics o dos películas. Esta vez vamos a hacer un versus de dos videojuegos, ¿vale? Que por un lado va a ser Injustice 2 y por otro lado va a ser Dragon Ball FighterZ, ¿de acuerdo? En sí, decimos desde ya que lo de menos es saber quién gana. Esto simplemente es pues exponer dos juegos de lucha basados en cómics, que yo creo que tienen bastantes cosas en común. No sé si estás de acuerdo conmigo. No. Vale. Argumenta tu respuesta. Aparte de que son juegos de... O sea, juegos de pelea. Beat'em up de toda la vida. La verdad es que el... Bueno, probé el Injustice 1, el 2 no. Uh-huh. Y... Pero bueno, también he jugado al Mortal Kombat X, que son de los mismos... Es el, los mismos creadores. Y el sistema de combate es totalmente diferente. Vamos, el Fighter es... Creo que no conozco ninguno que tenga el ritmo y la jugabilidad que tiene este juego. Vale. Y bueno, pues esta vez lo que vamos a hacer es... Vamos a ir separando pues un poco, digamos, los dos juegos, en, digamos, en diferentes secciones. Y las vamos a ir comentando uno a uno. Así que bueno, Sebas, si quieres empieza tú... Háblanos por encima de este juego, de Dragon Ball FighterZ. Bueno, para comenzar a hablar de Fighter, habría que hacer un pequeño repaso a lo que hemos tenido en los últimos décadas, diría. O sea, desde PlayStation 2 no hemos tenido un juego decente de esta franquicia. O sea, en serio, después de Budokai 3 y Tenkaichi 3, ha sido un solar, o sea, una cosa... Yo que lo jugaba todo religiosamente, estaba deseando que saliera el nuevo juego. Uy, pues si es lo mismo, cuenta la misma historia. Ya, pero mola, está bien, está entretenido. Y la verdad es que, de verdad, o sea, fue empezar Precision 3, vimos los gráficos, se ve mucho mejor, está horrible, horrible. No recuerdo ni cómo se llamaba, pero eran... Mal. Uno, luego otro. Contaban la mitad de la historia porque querían hacer... Venga, vamos a hacer trilogía. Y aquí solo contamos hasta la historia de Freezer, pero en el siguiente contamos la de Cellular. Digo, ya, no. sea, ya nos has hecho juego en PlayStation 2 contándonos toda la saga, toda la franquicia, spin-off, historias inventadas, poniendo chorrocientos personajes, y ahora vamos a empezar otra vez otro juego y empezando con la... No, o sea, intentamos sacar dinero a la gente, se notó un huevo y no coló. O sea, casi ningún juego ha tenido continuación hasta que Xenoverse, en esta actual generación, que sí ha tenido continuación en Xenoverse 2. Es más, después del Season Pass y todos los DLCs que han ido sacando a lo largo del primer año de vida del juego, han seguido sacando más DLCs. No sé si es un segundo Season Pass o algo, pero sí sé que hay por lo menos un par de DLCs más y creo que van a y un modo nuevo de juego gratuito que han puesto. Sí, hacemos una cosita, Seba. Si quieres, los DLCs y tal, lo dejamos un poquito más para adelante, ¿vale? Sí, no, solo Vale. era, los DLC de Fighter son rápidos, Sí. es personaje, Sí, pero pero eso de tema, el tema de personajes y tal lo comentamos después. sí, tranquilo. Y llegamos al año pasado, en el E3, salió un tráiler de este juego, un juego que nadie sabía, ni que existía, ni que se estaba haciendo, ni nada, y la gente flipó un montón, de momento con los gráficos, porque lo único que vimos fueron los gráficos, y nada, y por suerte no tuvimos que esperar mucho más, al final, no, perdón, a finales de enero salió el juego. Y es una jugabilidad totalmente contraria al Xenoverse, que el Xenoverse era más como una adaptación de la típica batalla de Bola de Dragón, pero en plan de coger a tu personaje en un gran escenario, vuelas por aquí, vuelas por allá, acabas peleando con más de un enemigo a la vez, o con enemigos gigantes, en plan gorila y tal. Pero claro, el combate es básicamente el mismo. O sea, los personajes son todos iguales, lo único que sí que cambian la onda de energía, algún ataque especial, pero es lo mismo. Mientras que aquí en Street Fighter el sistema de combate es directamente ni mundo abierto, ni puede volar, ni hostia. Es un juego de pelea y punto. Personaje a la izquierda, personaje a la derecha, equipo de tres. Esto se acerca un poco más a lo que sería el Marvel vs. Capcom, pero en bien. Vale, bien. Sí, la gente que ha probado los dos juegos, todo el mundo dice lo mismo, que el Fighter es el Marvel vs. Capcom, el último, pero hecho bien, o sea, pero molando, porque las peleas son súper frenéticas, súper rápidas, cambiar de personaje rápidamente, el modo en el que entran cuando uno de los personajes es eliminado. Aparece una pequeña cinemática muy rápida en la que el que ha quedado y el que entra como que chocan con el brazo y se ponen en sus respectivos sitios para pelear. Ese detalle y así todo el juego. Tiene muchísimos detalles, muchos guiños que lo hacen visualmente muy espectacular y por suerte no es solo visual, sino que de verdad es frenético que te cagas. Muy bien. Vale, bueno, pues yo sí que, bueno, voy a contar por encima lo que es Injustice 2. Bueno, ya sabéis que es un juego de lucha desarrollado por NetherRealm Studio, que es lo que era antes Midway. Y pues publicado pues por la división de entretenimiento de Warner Bros. ¿Vale? Ya sabéis que tiene un poquito varios estudios a su cargo. El juego, bueno, es la segunda parte del Justice 1, el cual, pues un juego del 2013 que la verdad es que nos sorprendió a todos, la verdad. Pues yo creo que fue un auténtico bombazo. Ha dado incluso un pequeño universo en tema de cómics, que ya lo comentamos por aquí, y la verdad es que fue, bueno, ha sido una auténtica revelación en ese tema. Así que esta segunda parte, la verdad, es que han seguido un poquito con esa fórmula de. Si algo funciona, pues no lo cambies. Realmente la dinámica de juego es lo mismo, son combates, yo creo que bastante fluidos, pues entre diferentes personajes de esta especie de de universo alternativo, de universo DC. Pues simplemente, pues eso, es un combate a dos rounds en el que tú tienes, pues que eso, te ha roto a tu enemigo. Tú tienes, pues cada personaje tiene, digamos, una habilidad diferente, pues por ejemplo Batman, pues te puede dar, hasta te puede lanzar hasta diferentes batarangs. Pues Flash, pues puede parar el tiempo. Es decir, aparte de eso, pues cada uno tiene una pequeña barrita en la que puede hacer como diferentes habilidades. Pues Wonder Woman, por ejemplo, recibe un don aleatorio de los dioses, ¿vale? Luego los escenarios, pues son bastante destruibles. Ya sabes que lo mítico que te puedes coger, pues una, yo qué sé, un buzón y se lo tiras a la cabeza. Puedes saltar encima, coges una lámpara y se lo tires encima. Este tema de cosas es muy destruible. Puedes de una hostia le puedes lanzar a otro personaje a otra parte del escenario. Mola. Y en general es muy continuista con el anterior, pero tiene sustanciales diferencias, que eso luego vamos a comentar en otra sección. Si quieres más adelante. Y bueno, a ver, Sebas, con el tema de, digamos, de más de historia, ¿qué me puedes contar de este juego? Pues eso entraría en lo que son los modos de juego. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos en lo que es el modo historia. ¿Sí? Y lo que a muchos más le gustará, porque hay gente que el online y el competitivo no le va mucho, o como mucho hacer algún combate con algún amigo, y le tirará al modo historia. Que desde mi punto de vista tiene un poco de cal y una de arena. Porque por un lado, en comparación con otros modos de historia de anteriores juegos, que básicamente eran el pilar central y en el que le echabas horas y horas y horas. Para sacar personajes secretos, para sacar el traje alternativo o X, o simplemente para conocer la historia, porque ya te digo que llevan una larga temporada en la que los juegos de Bola de Dragón no solo cuentan parte de la historia de la serie, sino que se inventan tramas, subtramas, qué hubiera pasado si, cosas que lo están haciendo mucho más interesante. Y en este caso se trata sobre eso, se inventan una historia totalmente nueva. Embarcada sería entre temporadas de Bola de Dragón Super, porque al parecer transcurre después de la segunda saga de Super, la resurrección de Freezer, y por ahí en medio se queda. No te lo llegan a decir, tampoco es que importe mucho, pero bueno, pero se nota que está ahí. Y trata sobre que hay una especie de onda que, como que merman el poder de todos los protagonistas y de todos los villanos. Alguien ha resucitado a los villanos también. O sea, Freezer, Célula y toda esta peña que estaba muerta, pues aparece por ahí para dar el follón. Y también aparecen clones a punta pala de toda esta gente, de los villanos y de los héroes. Que son clones, como una especie de clones robóticos que hay que cargárselos. Y también aparece una científica que se acaba revelando como la nueva Androide 21. Un androide creada por el ejército de la cinta roja, que yo no sé cuántas veces hay que destruir ese puto ejército, pero bueno, y total, es un personaje que acaba siendo jugable al pasarte el modo historia y que la verdad es que mola bastante, la verdad, es muy tocho. Y básicamente hay tres caminos en la historia, son como tres puntos de vista, la misma historia desde tres puntos de vista. Y aquí llega un poco las cosas raras, porque supuestamente es la misma historia, pero no. Porque primero el punto de vista de los héroes, luego el punto de vista de los villanos y luego el punto de vista de los androides. Y cada punto de vista acaba distinto. O sea, no es que diga es la misma historia, pero no, no, o sea, es que acaba distinto. Es como si fueran tres historias, tres maneras distintas de acabar el argumento, básicamente. Y el mejor, pues, es el último, claro, hasta que no llegas a la parte de los androides y ya pues te descubren toda la historia, qué es lo que ha pasado, quién ha resucitado a esta gente, quién ha creado a estos clones. Ya pues tienes el final bueno, entre comillas. Y es entretenido porque básicamente son pequeños mapas con varias batallas. Los personajes suben de nivel. Tú al principio tienes en el caso de los héroes a Goku, luego en el caso de los villanos a Freezer. Y poco a poco, conforme vas pasando estos combates y las fases, pues vas añadiendo personajes y tal. Que estos van subiendo de nivel para ganar vida, fuerza y ya está. Tampoco hay mucho más. El modo normal es facilísimo, muy fácil. O sea que yo recomendaría, si le ha gustado a la gente el modo historia, que lo jueguen difícil porque ahí sí hay reto, ahí sí está bastante bien y te obliga a subir a los personajes porque de dos hostias te revienta. Muy bien. Vale, bueno, pues por la parte de Injustice 2, la historia, bueno, que ya se ha contado durante el juego y se cuenta durante el cómic de Injustice 2. Ya sabéis que, bueno, en esta nueva realidad alternativa, en la que Superman, junto a varios héroes y villanos, decide gobernar la Tierra, con Batman y unos cuantos héroes, pues digamos, en la resistencia, en Injustice 2, pues continúa los eventos del juego y lo que se contó en Injustice Año Cero, en el que una vez Superman derrotado con la ayuda de los héroes de nuestra continuidad, de la continuidad normal, pues digamos que se ha creado una especie de vacío de poder, ¿vale? Entonces está surgiendo, pues, digamos, la Legión Mortal, que es un grupo de villanos, pues, con Groot, pues, con Bane, está Poison Ivy, está Cheetah, está Deadshot. Por un lado, es un grupo de villanos. Y por otro lado, nos cuenta la historia del origen de Supergirl. Ya sabéis que Supergirl vivía en la ciudad de Kandor, pero consiguió salir de Krypton justo a la vez que su primo. Mientras Krypton era invadida por Brainiac, ¿vale? Entonces, durante el viaje a la Tierra, pues la nave de escape de Supergirl se queda perdida pues, digamos, en un agujero negro. Y justo aparece ahora en la Tierra. Entonces es encontrada por Wonder Woman y por Black Adam. Y decide, pues, unirse junto, digamos, a una especie de resistencia. Que es decir, los que antes eran el Imperio, ahora es la Resistencia, que son Wonder Woman, que es pues Black Adam y unos cuantos más. Lo que quieren hacer es liberar a Superman y luego instaurar el régimen. Para complicar las cosas, pues Brainiac ha conseguido seguir la nave de Supergirl. E invade la Tierra y se alía pues con la Legión Mortal, con este grupo de villanos que he comentado antes, pues para gobernar la Tierra. Entonces, pues Superman, mejor dicho, Batman, se ve en el compromiso de tener que liberar a Superman para poder aliarse con él. Y bueno, pues ya me entiendes, de tener a todo este montón de villanos que han surgido de golpe. En sí, yo creo que la historia está bastante bien. De hecho, hay batallas que te dejan elegir es decir, con qué héroe o con qué villano la quieres luchar. ¿Vale? Por ejemplo, hay un momento que estás tú con, yo qué sé, pues con Wonder Woman y con Flash, y te aparece, pues, yo qué sé, Bane. Pues, por ejemplo, te eligen a ver con cuál de los dos héroes, pues, quieres luchar, y así poco a poco, pues, la historia gira en una dirección u otra. Y de hecho, hay dos finales diferentes, es decir, al final, si tú te alías o con Superman o con Batman, tienes un final diferente, ¿vale? Y de hecho, hay uno de estos finales ya te abre completamente las posibilidades de que haya Injustice 3, ¿de acuerdo? Pero además te lo abre, pero completamente. Que lo habrá, Y fijo. dalo por hecho que va a haber Injustice 3. Y la verdad es que en ese aspecto yo creo que la historia bastante bien. El cómic, ahora mismo, pues está nuestro buen amigo Bruno Redondo dibujando. Ahora hace poco se ha publicado aquí. Y ahora mismo, en estos años, ha cumplido un año. Ya sabes de que allí en estos años se publica semana a semana. Y yo creo que debe estar bastante, bastante bien. Las críticas están siendo realmente positivas. Porque además ha vuelto de guionista Tom Taylor. Ya sabes que era el guionista inicial. Y yo creo que por la parte de la historia está realmente bien. O sea, vemos esta especie de mundo en el que hay un. Claro, o sea, tú imagínate un régimen superpoderoso de superhéroes que desaparece. Entonces, claro, todos los villanos que estaban por detrás del universo de DC han dicho: esta la mía. Y en ese aspecto sí que me parece muy, muy interesante. Y bueno, pues sí que te quería preguntar en el tema de modos de juego. Vamos a mezclar un poquito, si quieres, modos de juego y jugabilidad. Sí. Así que, ¿qué me puedes contar sobre Dragon Ball? Pues hay unos cuantos modos de juego que, pero vamos, básicamente es todo lo mismo, liarse a palo entre uno y otro. Están, sobre todo, el más famoso es el partida mundial para poder luchar contra cualquier persona del mundo. Básicamente vas y te busca algún contrincante y depende de. Bueno, que por cierto, al principio funcionaba como el culo. O sea, en las primeras semanas el online funcionaba Claro, fatal. se creaba un cuello de botella, ¿no? Hostia, exagerado, es que claro, llegó todo ahí toda la gente todo de golpe y lo petó, literalmente, petaron los servidores. Por suerte han ido actualizando la cosa, ahora funciona mucho más fluido, mucho mejor. Y nada, el partida mundial, que básicamente hacer un combate y para adelante, aunque puedes pedir revancha hasta 3 veces. Pero claro, ya te digo, el sistema de combate. Es facilísimo de luchar y claro, puedes concatenar tú con el modo historia o el modo arcade, que también el arcade es muy sencillito, simplemente seguir como tres caminos de 3, 5 y 7 peleas y dependiendo de cómo juegues tú, de la calificación que te den, pues el siguiente combate es más o menos difícil. Pues ahí pues, tú te crees la hostia, porque le das 3 veces al cuadrado y hace un kami y hace de todo. Pero vas al modo al partido mundial y hay gente que concatena combos, con sacar Sí. personajes, con hacer hasta tres superataques de los tres componentes que tiene, y tú flipas y dices, venga, ya, dejo el mando encima de la mesa, mátame que me voy a otro lado. Así, la verdad. Y los más interesantes, luego está el combate local, lo típico para jugar a dos en casa, uno o a dos, o en principio torneos de hasta 16. Sí. Que digo yo, ¿quién cojones organizará 16? Dices, colegas, pues no sé, puedes ir con toda tu clase o con todo tu, no sé, con todo el trabajo en el día de la comida de empresa, pues esa, pues quedas con ellos, venga, va, hemos hecho una partida de los 16. Sí, porque si no, digo, esto no se llena. Hay una cosa muy interesante que no me suena haberlo visto en casi ningún juego de peleas, que es un modo repetición, en el que no solo puedes guardar combates tuyos, sino ver combates de gente, de otras personas, o sea, para ver Sí. cómo pelean. Eso lo he llegado a ver en algún juego, ¿eh? Que lo puedes añadir efectos si quieres, lo puedes así como diferentes ángulos. Eso sí que llames, eso sí me suena más. Mola, mola, mola, pues la verdad es que está súper chulo, sobre todo para ver. No me decido cuál personaje utilizo, porque ya te digo, aquí esto al ser un modo de un juego de combate de verdad, no como los anteriores, cada personaje tiene sus combos, tiene sus movimientos, tiene sus cosas, aunque luego algunas cosas son básicamente los mismos, pero no, hay mucho donde rascar. Luego sería, pusieron hace poco, han puesto dos modos de juego gratuitos extra. Sí. Que es algo que me está gustando, las actualizaciones que poco a poco están haciendo en el juego. Una sería Unión Z, que básicamente es como que te eliges a un personaje y lo pones Sí. como tu favorito. Y te sale en tu ficha de jugador, te sale ahí como que yo estoy en el grupo de Vegeta, yo estoy en el grupo de Goku. Sí, me hace gracia el nombre Unión Z, parece el nombre de un partido político, de verdad. Sí, exactamente. Yo creo que es algo que todavía está a desarrollar, porque tú te unes ahí. Y aparte de que de vez en cuando te dan como monedas del juego para comprar colores para trajes alternativos y cosas así, que no vale para más nada. O sea, no sé, digo, esto harán algo más, aparte de decir, mira, yo estoy en el grupo de Vegeta, Vegeta nos mola. Sí. Y luego está el otro modo que añadieron, es uno de combate, 3 contra 3 contra 3, pero. O sea, un combate normal, pero en este caso tú controlas a un personaje. Por lo tanto, habéis seis personas jugando a la vez. Y tú tienes que estar atento en todo momento, porque en cualquier momento tu compañero te cambia y te saca. Y como Claro. te despiste un segundo, tan reventado. Claro, dice, voy a mear. ¡Hostia, mierda! No, no, no. O sea, tienes que estar mirando todo el rato, ahí atento, ahí atento. Incluso puedes mandar mensajes, no, en plan. Bueno, están ya prediseñados. Tú no puedes escribir, oye, gilipollas, eres muy malo, quítate de en medio. No, le da un botón, le anima, otro le dice: cámbiame, cámbiame, sácame a mí. Like y suscríbanse. Sí. Sí. Está bastante chulo. Luego sería el partida de arena, en el que hay un ring en medio del escenario. Que no lo he comentado, que todos estos modos no se eligen en un menú. Se eligen como en una mini pantalla en el que tú eliges un pequeño avatar de entre todos los personajes que hay del juego, incluso mucho más. Te puedes elegir a Bulma o yo qué sé, cosas raras. Y están ahí todos los modos como en pequeñas salas. Bastante chulo y que aparte ya daban a entrever que había modos de juego que iban ahí añadiendo porque hay salas vacías en los que, a ver, este rincón aquí vacío, no, aquí me voy a hacer algo fijo. Y es eso, han ido añadiendo esto. Y eso, el partida de arena está en el tatami en el centro, tú te pones ahí a esperar a que otros se unan y peleen contigo. Es una manera distinta de pelear, ya que aquí no te van quitando puntos o añadiendo ¿cómo se dice? De la clasificación mundial. Tú juegas los combates online, te sale tu puntuación, pero claro, en cuanto pierdes, te quitan puntos. Pues ahí puedes pelear tranquilamente y no te quitan punto ninguno. Y aparte que puedes quedar con gente. Yo he jugado con compañeros que directamente, oye, quedamos. Puedes elegir la sala de continente, país, y luego en cada país hay un montón de salas. Quedamos en la sala de España, de la sala 3 o no sé qué, y nos vemos y vamos al ring y luchamos. Nos tiramos ahí media hora dándonos palos. O sea que está bien. Y en principio esos son el tocho del Fighter. ¿Y del Injustice, qué modos hay? A ver, vamos a ver. El Injustice, aparte de que tiene el modo arcade, es decir, tú eliges un luchador, tú si quieres eliges otro y te lías a tortas con él. La gran novedad es el modo multiverso, ¿vale? El modo multiverso son Es decir, son como diferentes sucesiones de combates, cada uno de ellos es en una tierra, entre comillas, tierra, y cada uno de ellos puede tener una serie de combates. Es decir, tierra 2, por ejemplo, tienes 5 pues, sucesiones de combates y cada uno de ellos de 3 combates, o de 10 combates, o uno de 3, otro de 8 combates y otro de 20 combates, me lo invento. Y cada uno de ellos puede tener diferentes pues, condiciones. Por ejemplo, en uno de ellos te están bombardeando todo el rato. Es decir, del cielo caen misiles. Te lo tienes que esquivar. Hostia, O en eso varios de... Sí, dime, dime. como las torres de Mortal Kombat X. Claro, es que como son los mismos, de ahí lo han cogido. ¿Me entiendes? Ahí lo han cogido ese tema. O por ejemplo, en uno de ellos aparecen potenciadores. O en otro de ellos, pues cuando pulses el botón L2, pues tienes un ataque especial que yo qué sé, aparece, me lo invento, Tornado Rojo, o aparece otro héroe de por ahí y te ayuda y le hace, te hace un ataque y te echa un cable. O en otro de ellos, que, claro, incluso algunos de ellos pues, son más difíciles, tienen diferentes historias, y en principio, yo a mí me parece, vamos, muy enganchante. De hecho, todos estos multiversos tienen como tiempo de duración. Es decir, aparece encima de ellos un contador y están disponibles durante 24 horas, durante un fin de semana, durante 8 horas. Y claro, mientras más difíciles sean y más exclusivos, pues más premios tienen, ¿vale? El tema de los premios lo voy a explicar ahora. Aparte de esto, han publicado hace poco otra, digamos, como un nuevo multiverso, entre comillas, que es lo más exclusivo todavía. Es decir, son combates súper difíciles en el que tienes que tener como el dinero que te van dando, que también lo voy a explicar ahora, y son partes muy difíciles, muy complicadas, pero que te van a dar el mejor equipo posible, digamos un equipo legendario. ¿Qué es el equipo? Lo voy a explicar ahora. Según tú vas jugando, tú puedes ir recibiendo de cada personaje equipo, ¿vale? Es decir, cada luchador tiene un componente RPG en el que, por ejemplo, pues Batman se le puede modificar el casco, el pectoral, los guantes, la capa, pues Wonder Woman lo mismo, pues la espada, la pechera, las botas, todos ellos tienen como hasta 5 o 6, digamos, equipo que se puede cambiar, ¿vale? Entonces, según tú vas jugando, te van dando equipo de ese jugador, digo, de ese luchador, y te va aumentando las estadísticas, fuerza, resistencia, vitalidad, habilidades, ¿entiendes? Algunas de ellas, Una pregunta, ¿ese dime. equipamiento lo puedo utilizar en cualquier modo de juego? Sí, sí se puede, ¿vale? Entonces, este equipo lo vas recibiendo y lo que puedes hacer es, bueno, mira, ahora que lo dices, incluso en algún modo de juego se puede activar, es decir, tú puedes, yo tengo me creo como mi perfil, me creo mi personaje con mi equipo exclusivo, con mi nivel, con mis estadísticas, lo que sea, y por ejemplo, en el modo arcade puedo usar este perfil de Raúl con este personaje, con estas características, ¿me entiendes, no? Aparte, por ejemplo, hay equipo que es exclusivo, equipo que te da, si lo tienes completo, te da una bonificación. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si tienes, pues, la armadura de Blue Beetle de no sé qué tierra, que es exclusiva, como que solo se desbloquea si tienes tal nivel, pues si tienes todas las botas, el casco, lo que quieras, además te aumenta más las estadísticas. O algunas de ellas te dan habilidades. Algunos de ellos, por ejemplo, yo qué sé, los guantes de Kryptonita de Batman, que son buenos, que es decir, más 15 de daño contra kryptonianos, por ejemplo. Es decir, siempre que luches contra Superman y Supergirl, más 15 de daño es contra ellos. Tiene ese tema. Además, cada equipo tiene diferente aspecto. Es decir, es diferente, pues, el logo de Superman, los cascos, las armaduras. Es decir, puedes ir personalizando, aunque luego vamos a hablar del tema del piperismo, como se suele llamar. Se puede ir modificando, tienes diferente equipo, lo puedes comprar. Y además, según tú juegas, recibes una cosa que se llama las cajas madre. Las cajas madre pueden ser de bronce, de plata, de oro, de platino, de diamante. Y estas cajas te dan más equipo y de mejor calidad. Es decir, según tú vas jugando diferentes modos, te van dando estas cajas. Si lo haces muy bien, te van dando más. O hay combates a lo mejor que en estas torres, como las llamo antes, que por ejemplo, en este combate contra el Joker, si ejecutas 10 ataques especiales, te regalan una caja de oro. Tienes estas pequeñas cositas como para que tú te puedas picar para jugar estas cosas. Pequeño problema que yo le veo. Vamos a ver. Si tú juegas con Batman, por ejemplo, es decir, juegas muchísimo con Batman o con cualquier otro personaje, vas a recibir mucho equipo de ese personaje. Pero en las cajas madres, la inmensa mayoría de este equipo es equipo aleatorio. Te puede salir, por ejemplo, pues yo qué sé, la capa de Harley Quinn, me invento, las pistolas de no sé quién o el casco de Robin, por ejemplo. Y a lo mejor, pues claro, es un poquito frustrante de que tú estés comprándote unas cajas o estés, también, porque también se pueden comprar, y que te acabe tocando, pues, equipo de un personaje que no te gusta tanto, o no te toque cajas o material de ese personaje con el que tú juegas tanto. En ese aspecto es un poquito frustrante para mí. Al final se acaba, te acabas, wow, acabas teniendo equipo de todos los personajes por todos lados. Repito, si juegas mucho con ese personaje, el juego ya te va dando, el juego ya es inteligente y te lo va dando equipo de este personaje, pero frustra, yo entiendo que frustre. Para mí, por mi parte, yo creo que es de lo más negativo del juego. Claro, si tienes una de las cajas más buenas y de los que te dan las mejores armaduras, pues entonces vas y te la das de un personaje que no usas ni quieres para nada. Claro. En ese aspecto es un poquito frustrante, pero aun con todo, pues bueno, acabas teniendo pues bastante equipo, bastante chulo. De hecho, incluso puedes cambiar el aspecto, es decir, yo, joder, tengo el casco de Batman vs Superman, joder, pero quiero que se parezca al casco que salía, yo qué sé, pues en no sé qué esto. Pues si quieres también por dinero, también lo puedes cambiar el aspecto de estos mismos, de este mismo equipo. Hostia, o sea que puede tener las mismas características, pero puede modificarlo visualmente. Visual, exactamente, sí. Mola. En ese aspecto me parece la leche. Y luego también el juego, por ejemplo, pues tienes como campañas temporales, pues como te comento antes de lo de las torres, pues dedicado, yo que sé, a la película de la Liga de la Justicia, y te vas consiguiendo el equipo de estos personajes de Wonder Woman, de Flash, de Aquaman, de la Liga de la Justicia. A ver, Mola. otra cosa que es de lo que más me pica del juego, que la verdad es que yo para eso soy lo que comúnmente llamamos piperismo. Es que, aparte de que te puedes personalizar el juego en el aspecto del equipo, también lo puedes hacer con los colores, ¿vale? Por un lado, el juego te va dando monedas con el que tú puedas comprando estas cajas madre, o te va desbloqueando lo que son estas partidas exclusivas que he comentado antes para equipo legendario. Pero aparte de esto, lo que puedes hacer es, te vas desbloqueando, pues, ca por cada personaje, diferentes, como son colores, ¿vale? Como el sombreado. Todos estos, por ejemplo, pues tienes a Superman y tienes un sombreado que se llama Bizarro, y lo que hace es que el traje es de color morado. O por ejemplo, Batman, pues yo que sé, Batman del futuro, que es con un tono de negro y con rayas rojas. Por ejemplo, Green Lantern, pues claro, con todos los colores del espectro, pues azul, blanco, negro, rosa, todos ellos, pues claro, incluso tienes, últimamente tienes otros colores, otros skins, pues más brillantes, o en plan más dorados. Y por ese aspecto, jo, es que ya aquí la personalización de muchos personajes es que me parece casi, bueno, no sé si infinita, obviamente no, pero es muy, muy chula. Y yo creo que me paso más tiempo de, ay, este equipo con este color, con este efecto. Me paso buenas tardes, porque es que yo creo que es de lo que más del juego te pica jugar y a seguir en ese aspecto personalizándolo. Sí, estoy viendo un vídeo que me has pasado donde se ve Sí. cómo están personalizando a distintos personajes Sí. y estoy flipando, o sea, la cantidad de uniformes, de cómo cambian totalmente. A mí alguno que me ha costado reconocerlo. Sí. Los colores, he visto un Batman con una armadura blanca súper guapa. Sí. Dios, madre mía, esta tiene pintaca, tiene Sí, pintaca. también te diré que, o sea, hay que ser bueno, hay que meterle horas, la verdad, porque este es equipo más exclusivo y sobre todo los colores cuesta. Pero aún así, yo os animo a que le metáis horas y a que le dedicáis. Pero entiendo que es difícil, ¿eh? Entiendo que, hostias, que hay que ser muy crack. Yo, personajes a tope, tengo poquitos, la verdad, todavía. Sí que creo que tenemos por ahí algún oyente que ya tiene todo lo exclusivo, tenemos por ahí algún verdadero jugón. Pero por eso sí que os digo que, sí, aquí ya estás viendo lo que te ha pasado, que realmente es muy, muy personalizable. Y por eso yo te quería preguntar, en ese aspecto del piperismo, ¿cómo anda Dragon Ball Super? Ah, nulo. Nulo, vale, bien. Una puta mierda. O sea, Sí. eso es algo de lo que nos hemos quejado todos. Ya que, vamos a ver, Bola de Dragón. Hemos tenido otros juegos. Me retrotallo de nuevo al Tenkaichi 3 de PlayStation 2. Sí. En el que, aparte de tener chorrocientos personajes, había, por ejemplo, un Goku. Que no sé si tenía 8 o 9 trajes distintos. O sea. Algunos eran una chorrada en plan de traje roto, traje un poco roto, traje un poco más Ya, roto. sí. Otro era uniforme también más distinto. En Vegeta también un montón. O sea, todos los personajes tenían traje alternativo. A punta pala. Y la verdad es que molaba bastante. Pero el Fighter, me estoy temiendo DLCs para ponerle trajes nuevos. Me lo estoy temiendo. O sea, no sé. No sé, ya veremos a ver cómo lo hacen. Porque de momento lo único que tiene son colores. Un montón de colores que vas desbloqueando gracias a las monedas que te dan en el juego por cualquier combate. Sobre todo si te pasas el modo historia te dan un montón. Si te pasas también los caminos arcade te dan también bastante dinero. Hace poco dieron como 300.000 monedas de regalo por la gente que se había comprado el juego, que había reservado el juego. Sí. Entra hace poco y de repente, toma, de regalo 300.000 monedas. Digo, coño, no sabes lo que cuesta ganar eso. Digo, pues pa'lante. Pero nada, es un poco triste que nada más que sea colores, colores, colores. Pero bueno, al menos se van distinguiendo de cuando luchas con alguien. Y aparte de eso, está el personaje que controla en lo que he dicho que era como el menú, entre comillas, el que va moviendo a lo largo de esa pantalla. Que es como un personaje chibi, o sea, en plan chiquitito y cabezones, está Sí. súper bueno. Y ahí, pues también hay muchísima más variedad. Hay muchos personajes, lo he dicho, personajes que incluso no están ni para jugar, ni para pelear, ni nada. Pero nada, la verdad es que en ese aspecto deja mucho que desear. Y a ver si en el futuro van añadiendo alguna actualización, algo con respecto, pero al menos por los uniformes. Y luego, por ejemplo, los personajes son ya. Tienen como estadísticas cerradas, es decir, o se puedes ir comprándoles cosas, se puede rolear o no, o es así, o sea, es decir, tienen fuerza, yo qué sé, Krilin tiene fuerza 6 y va a tener fuerza 6 toda la puta vida. Pues en el modo historia sí. En el modo historia ya te digo que los personajes van subiendo de nivel. Y sobre todo para el modo difícil, cuando haces la segunda ronda, vamos, es necesario que los subas a tope. O sea, a nivel 70 para arriba, porque si no, vamos, de dos hostias te revientan. Y además te van dando cápsulas. Tienes tres huecos para las cápsulas. En el que básicamente son lo típico de subir ataques físicos, subir ataques de energía, subir superataques, la defensa, la carga de energía, que empieces directamente el combate con tres barras de energía y claro, en cuanto empieza le lanza a la cara a tu rival el superataque y le quita ya la mitad de la vida, cosas así, y también ganar dinero. Pero son solo exclusivos del modo historia. Es algo que también no me ha terminado de gustar. Digo, esto podrían haberlo. Se podría haber hecho mejor, un poquito más complejo, y haberlo dejado también para algún modo online. O sea, en plan de yo me preparo mi grupo y pues mira, pues lo hago en plan tocho de defensa Sí. o de ataque. O también hay unas cápsulas que son de regeneración. Que eso yo creo que probablemente no lo han hecho porque, claro. Te pones tres cápsulas de regeneración de máximo nivel Sí. y la vida es que no te baja. Es que Claro. no te baja. O sea, pero bueno, ya te digo, de momento solo en el modo historia. Muy bien. Pues mira, yo un poco ya centrándome en lo que son los personajes, la verdad es que el juego tiene un roster bastante chulo de personajes que, a ver, los voy a decir rápido. Tenemos a Batman, tenemos a Flash, tenemos a Green Lantern, tenemos a Superman, tenemos a Harley Quinn, tenemos a Firestorm, Aquaman, Canario Negro, está Wonder Woman, Black Adam, el Capitán Frío, Gorilla Grodd, está Cheetah, está Deadshot, está Harley Quinn, perdón, Harley Quinn, está Hiedra Venenosa. Robin, está el Espantapájaros, está Bane, está Brainiac, está la Cosa del Pantano, está Mola. Cyborg, está Catwoman, está Supergirl, está el Doctor Destino, está Blue Beetle y está Green Arrow, ¿vale? Aparte de esto, pues Una cosa, añadieron. Dime. Lance, ¿le puedes poner la armadura de los otros Lantern, ¿no? ¿O qué? ¿Los otros colores, dices? Sí. Sí, por supuesto, sí. De hecho, mira, en el vídeo que te he pasado, vete al minuto al 9 y ahí más o menos ves las diferentes posibilidades, ¿eh? O sea, pero es que te puedes poner el azul, o sea, tienes todas las posibilidades con Green Lantern. Mola. Sí, incluso con Flash también, con todos los colores y tal. O sea, lo que es el aspecto de personalización, te he dicho de que a tope. Aparte de estos personajes, han sacado tres DLCs, que yo, bueno, yo como compré la versión Ultimate, ya me venía, es decir, según han ido saliendo, ya se me han bajado solos. En el primer DLC estaba Sub-Zero del Mortal Kombat, Joder. estaba Capucha Roja y estaba Starfire, ¿vale? En el segundo DLC me vino Raiden de Mortal Kombat, vino Black Manta y la sorpresa que es Hellboy. Hellboy, ¿Vale? hostia, ¿qué tal Hellboy? Pues me gusta, pero creo que está un poco desproporcionado el personaje, ¿eh? Porque si quiere, vamos, te pulen, ¿eh? O sea, yo creo que es un personaje que creo que les ha salido un poco roto este, porque ahora, bueno, ahora voy a contar uno de los personajes. Si quiere, te machaca. Y claro, la gente ya se estaba rompiendo la cabeza de a ver quiénes iban a salir en el siguiente DLC. Se había confirmado Atom, también se había confirmado que estaba la Encantadora, y un personaje más. ¿Vale? Aquí el bueno de Ed Boon, que es un poco el jefazo ahora mismo de NetherRealm Studio, preguntó en Twitter, oye, ¿qué os parecería que aparecieran en Injustice los personajes de Watchmen? ¡Guau! La gente, bueno, ya estaba que sigue encima en el mundo de Injustice, te pueden llegar a pegar. Ahí encima ahora que los han traído en a esto de Doomsday Clock. Bueno, ya la gente rompiéndose la cabeza. Surgió un rumor muy fuerte por internet que iba a aparecer Spawn. Otro rumor era que iba a aparecer, atención, el juez Dredd. Bueno, Hostia, qué guapo. la gente estaba partiendo la cabeza. Y adivina quién era ese personaje. ¿Quién? Las putas tortugas ninja. Hostia, qué guapo. Pero no una, las cuatro. Lo que hacen aquí es que, como se puede personalizar en el arma de cada tortuga, cuando tú cambias diferentes armas, cambia como las habilidades un poquito del personaje. Realmente, o sea, no es que te hayan dado tres personajes, que te han dado seis. Hostia. Y es la sorpresa. Esos personajes son cuatro. Claro, son cuatro. Es decir, si tú, por ejemplo, en vez de las espadas de Leonardo, tienes unos ataques especiales y unos combos, pero si tienes con el bastón de Michelangelo, algunas habilidades las mantienes, pero otras son diferentes. Ahí está. Entonces ahí la gracia, que es que, hostia, fue una sorpresa. Encima la gracia de la gente en YouTube. ¡Ah! ¡Oh, no sé qué, no sé cuánto! Bueno, toda la gente tirándose al suelo, da unos gritos. ¡Las tortugas ninja, no sé qué! Estamos encima los. Me hace mucha gracia porque son como unos iconos Negarata, las tortugas ninja. ¡Ah! ¡Oh, todos los negros! ¡Eh! ¡Puta madre! No sé qué. Me hizo mucha gracia buscar esas reacciones de Fighters Pack 3 en YouTube. Que te mueres de la risa. Yo también, respecto al roster de personajes, te diré que me gusta mucho. Porque en el anterior sí que hay algunos personajes que no están. Por ejemplo, ya no sale Deathstroke. Ya no sale Sinestro, que también salía. Pero sí que yo lo veo más nivelado. Y sí que hay una cosa que me da. Hay una cosa que a mí en los juegos de lucha me da mucha rabia. Que es que haya personajes que sean por hacer la coña. Por ejemplo, en este caso, el Mortal Kombat 3, el Doctor Boskonovich, Gon, que son personajes para hacer la coña, para hacer el chorro y está. No. Aquí, cualquiera te puede pulir perfectamente a cualquier personaje. Es decir, aunque lleves a Superman, si el que está jugando contigo lleva Harley Quinn y es bueno con Harley Quinn, te mea. Te mea, pero literalmente te mea. ¿Vale? Y por ese aspecto me parece a mí un gran acierto el juego. Que todos los personajes, que vale que tienen sus estilos de lucha, sus características, todos estén súper nivelados. Y eso es a mí lo que me gusta de este juego, sinceramente. ¿Qué más? Aparte, te regalan unas skins exclusivas de algunos personajes para que puedas personalizar más. Es decir, por ejemplo, te puedes jugar, si quieres, con el Flash Reverso, que es Flash, o sea, es decir, se mantiene tu equipo, pero con esa skin. Y aparte de eso, pues también está Bizarro, que es como Superman. También está Black Lightning, que es como que es el mismo personaje que Raiden. También está Vixen, que tiene las mismas habilidades de Cheetah. Y pues también está, por ejemplo, Power Girl, está John Stewart, está Jay Garrick. Y a mí me parece un punto muy, muy, muy gracioso. Sí que hay una pregunta que te quiero hacer, a ver qué opinas. ¿Qué piensas de que hay estos personajes que hemos dicho ahora? Estos personajes, pues como Raiden, Sub-Zero, la Tortuga Ninja, Hellboy. Sinceramente, ¿qué opinas de que estén en este juego? Ah, todo lo que sea fanservice y yo a tope. O sea, yo me encanta. Hay gente que incluso está diciendo que a ver si meten a Mr. Satán en el Fighter, porque sería la hostia que con él te cargara al dios de la destrucción o alguna cosa así. Sinceramente, a mí me encantan esas cosas, siempre que sean personajes que de verdad pueda utilizarlos. Si son personajes en plan, por ejemplo, Arale en el Tenkaichi 3, era muy gracioso jugar con Arale, pero era una mierda de personaje, o sea, no valía para nada. Es decir, si el personaje mola, que esté. Entiendo. Claro. Sí, yo realmente también lo pienso, ¿eh? Es que no. Hubo gente que se puso muy purista de, ah, estos personajes que no son del universo DC, que joder, que te saca estar jugando, yo qué sé, pues ya sabes, Sub-Zero, pues contra las tortugas ninja. Pero a mí, aún con todo. El universo de DC que Sub-Zero luche contra las tortugas ninja me sacan. Venga, hombre. Vete a la puta. Encima, si es por sí el universo DC tiene la particularidad del multiverso, de ir a otros mundos y otras historias, yo creo que tenga esta gracia, pues no sé, mola, está bien, o sea, a mí no me rompe, sinceramente. Por eso yo, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, en el anterior Mortal Kombat tenías, me acuerdo, hace en el que sacaron en 2011, tenías a Freddy Krueger, pero es que en el último tenías a Jason, tenías a Caracuero, tenías a Alien y a Predator. Y lo mejor de todo es que Alien y Predator eran unos personajazos de la hostia. Yo, pues para eso que estén, es que no molestan. Claro. Sí, encima, a mí me hace gracia, yo lo estaba comentando con Bruno, me decía que, joder, al final, le decía yo, vamos, que esto se va a convertir en una especie de mashup loco, y ya en el siguiente, pues yo qué sé, que aparezca Mortadelo, que aparezca el Capitán Trueno. Aún así te diré que aprovechen esto mismo y que, pues yo qué sé, pues que prueben a meter a los personajes de Watchmen, a los de The Authority, que yo creo que pegarían en este mundo, A los de Authority, sinceramente. sí, fijo. Sí, a los de Authority, que metan a. Por ejemplo, ahora que han metido la cosa del pantano, pues que metan a Animal Man, yo qué sé, estas cosas, o a los personajes estos del universo Wildstorm, que ahora la han relanzado en este cómic, a todos estos personajes, pues yo qué sé, que metan a Engineer, o que metan a todos estos, yo creo que puede. Vamos, que puede estar viejo, ¿eh? Que no es una cosa que. ¡Ay, me ha sacado de esto! No sé qué mierda. Y a ver, una pregunta que te quiero hacer. A ver. ¿Todos los personajes del juego están nivelados? Es decir. Yo si me pongo a jugar con Krilin, ¿le puedo derrotar tranquilamente a Son Goku nivel 45? Sí. O Vale. sea, Se puede, aquí ¿no? Vale. lo bueno que tienen es que todos tienen su propia manera de luchar y te pueden ganar. Si los controlas bien, te vamos. Sobre todo, hay mucha gente que se reía de que añadieran a Yamcha y Yamcha, ¡Ah, sí! hostia. ¡La hostia, no jodas! Yamcha, o sea, tiene unos movimientos que yo me quedo flipado. Digo, alguien me lucha en el online con gente que sabía utilizarlo y te revienta palos. Empieza a hacer movimientos así súper raros y empieza a darte de hostias, es un no parar. Krillin también puede concatenar ataques con el superataque y no para de reventarte la vida. Aunque los que hay algunos que parece que no sé si es porque lo utilizan mal la gente, que parece que están como más chetados, son bastante más tochos. Serían, por ejemplo, vamos a ver, Hit, este nuevo personaje de Bola Dragon Super, que tiene el poder de parar el tiempo. Pues yo la verdad es que he jugado muy poco con él, no sé muy bien controlarlo, pero yo he peleado con gente que ni le he tocado. O sea, no podía hacer nada. Dijo de puta, de repente está en una esquina, al siguiente te está dando un puñetazo. O sea, han sabido trasladar muy bien su poder de parar el tiempo y de darte de hostias y tú no saber por dónde cojones te están viniendo. Sí, y una cosa, y ya que estamos, que no te he preguntado, ¿qué personajes tiene Dragon Ball Fighter Z? Así, rápidamente, cuéntame, ¿cuáles tiene? Pues de momento, los iniciales, sin contar los DLC, son 24. Que pueden parecer. La verdad es que me resultan pocos, pero bueno, como ya te digo que cada uno tiene su manera de pelear y sus movimientos distintos. O sea, no los vas a utilizar todos, ni los vas a dominar todos, ni de puta coña. Pero bueno, en principio ya anunciaron que iban a sacar 8 nuevos personajes. Han añadido ya a los dos primeros, que se pueden comprar por separado cada uno, o te pagas el Season Pass y te va llegando todo lo que vayan sacando. Los dos últimos que han añadido han sido Bardrock, que es el padre de Goku, y Broly, que he visto varios vídeos, son sea, son personajazos, la verdad. Luego el resto de personajes, pues tenemos los típicos: Ten Shan, Yamcha, Gohan adulto y adolescente, Krilin, Goku en Super Saiyan y en Super Saiyan Blue, Vegeta también en Super Saiyan y en Super Saiyan Blue, Freezer en el último estado, que puede hacer el super movimiento y transformarse en Golden Freezer, los androides 16, 18 y el nuevo androide 21, que tiene como los poderes del monstruo Buu, los dos monstruos Buu más famosos, el gordo y el pequeñito. Trunks, Célula, Ginyu, Nappa, Piccolo, y ya como han comentado de Super, tenemos a Hit, a Goku Black, que es la hostia. También tiene unos movimientos un poco muy hijos de puta, en los que utiliza a su compañero Zamasu, y en plan de que te aparece por detrás, te coge y tú no te puedes cubrir, y el otro te lanza un Kame. Tú te quedas, me cago en. Bueno. Y por último tendremos a Bills, el dios de la destrucción, que todavía no lo controla porque tiene unos movimientos como muy raros, en plan de lanza ondas de energía, pero se quedan en el aire. Ahí puedes golpearla y como bolas de billar empiezan a lanzar por el escenario y tienes que estar como cubriéndote, esquivando. No sé. Y ya te digo, yo de momento los que más controlo son Goku, Super Saiyan, Vegeta, me gusta más la versión Vegeta Blue y Gohan adulto. He jugado con alguno de los otros, que no están mal. Pero de momento esos son los que más me convencen. Tienen movimientos bastante chulos. Aunque sean el mismo personaje, no tienen los mismos movimientos. Goku Super Saiyan o Super Saiyan Blue y Vegeta lo mismo. O sea que no, que la gente no piense que simplemente ya se han quitado. Digo, no. Se controlan distinto y tienen distintos ataques, distintos especiales. Vegeta, por ejemplo, en Super Saiyan Blue es como mucho más físico. Das una patada de la hostia. Y el Super Saiyan normal es como más de ondas de energía. Utiliza más ataque a distancia. También una cosa que me ha gustado es que se tiene muy en cuenta el tamaño de los personajes. Porque no es lo mismo luchar con un Krilin o un Vegeta, que son como tamaño pequeño más bien. Vegeta, la verdad es que bastante chiquitín. Que con un Cell o un Gohan adulto, que son bastante altos. Por ejemplo, sus patadas son mucho más largas, llegan mucho más lejos. Vegeta, en vez de dar una patada para adelante, dar una patada para arriba, para lanzar al enemigo. Eso se tiene bastante en cuenta el tamaño de los personajes, en sus movimientos también. Sí, Y. mira, yo solamente para que sepas, los que más estoy jugando sobre todo, pues con, bueno, la Trinidad, es decir, Superman, Batman y Wonder Woman, Green Arrow también, que me parece muy, muy chulo, y las Tortugas Ninja también, las Tortugas Ninja le estoy pegando bastante caña últimamente, pero ya te digo, de que es que todo está muy bien, de hecho el espantapájaros es muy cabrón, si te quieren ir a putear, te putean, pues yo qué sé, también. Firestone también está bastante bien, a mi parecer. Poison Ivy también, la verdad, está muy bien. Yo creo que están todos. Sinceramente, no hay ninguno que digas, ah, no me mola tanto o no sé qué. Yo creo que lo bueno de este juego es que con cualquiera te puedes hacer un verdadero crack, la verdad. O sea, ya es directamente al personaje que más te guste. Mola, eso me agrada bastante. El hecho de. Sí. Es lo que hace que un juego de pelea sea bueno. El hecho de que te puedas elegir a cualquier equipo. Aunque voy a la gente por lo típico, que los que más eligen es Batman y Superman. Sí. Pero que vamos, que te viene también uno con Tenshinhan, con Yamcha y con no sé quién. Y empiezan a. A mí Tenshinhan me revienta. Me revienta a palo. Siempre hace. Sí, tiene un combo en el que te acaba lanzando como para arriba y te hace el super ataque este que hacía con las manos. Y como tenga muchas barras de energía, puede lanzártelo varias veces y te revienta. Vamos, que te revienta la vida entera. A mí, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, yo sí que a veces he pillado en esto de Movistar, hay una cadena que suelen echar todo el dato, el tema de eGames, ya sabes, esto es partidas en directo. A mí, por ejemplo, veo que la gente se coge mucho a. Siempre va al personaje con las mejores estadísticas. Pues me deja flipado porque todo el mundo se elige o a Batman o a Deadshot. Porque Deathstroke, por ejemplo, tiene bastantes combos, tiene muchos ataques a distancia, obviamente. Y por ahí sí, todo el mundo siempre les ves con esos dos personajes. Es como de, hostia, no sé, hay más. O sea, es que ya sabes que este tipo de torneos la gente siempre va pues a jugar con las que mejores estadísticas, el mejor personaje. O sea, no es pues una partida de tanques que me puedo echar contigo en el online. Pues tú con, pues yo qué sé, pues yo con Darkseid, por ejemplo, que también está. Y tú con, yo qué sé, la Encantadora, por ejemplo. O sea, pues he hecho unas partidas a reírnos. No, ahí ya es, ay, el mejor personaje de las mejores estadísticas. Y en este aspecto sí que me da un poco de esto. Eso es que siempre pasa en el competitivo online, en Claro. el que ven una. Se llega a un nivel de detalle en las características, en los movimientos, en todo, que la gente normal no le da. O sea, si es que eso Claro. pasa con todo. O sea, te digo, por ejemplo, con Pokémon. Con Pokémon hay que la gente lo ve tan sencillo, tan tal. Tú le tiras al online, ves lo que hace la gente para tener su equipo, para tener las horas que le dedica para cada bicho y tú flipas en colores de todo lo que tienen que hacer para que le salga con las características, con movimientos exclusivos, con no sé qué. Que no, que no, que no. Tú eso de normal no lo haces ni de puta coña. Ya, eso como todo, o sea, yo igual, este vídeo que te he mandado ahora de la gente, para haberse conseguido todos esos equipos, hostias, que le han tenido que meter todas las horas del mundo y más. Y claro, en el competitivo, pues esta gente va, siempre se hace el mismo movimiento, a sacarse la mejor estadística, que también lo puedo entender, ¿eh? Pero bueno, allá cada uno. Y también, bueno, sí que, ya para ir acabando, sí que te quiero comentar, en el tema de la música, ¿qué tal está el juego? Como siempre mal. Vale, ya, vale, bien. Ya que en Bola de Dragón siempre hemos tenido el hándicap de que las compañías no quieren pagar los derechos, porque Ya. si está en Japón, yo no sé si es que los derechos son más baratos o lo que sea, pero la cuestión es que fuera de Japón, no. Lo que tú te juegas cualquier versión de juego de Bola de Dragón y tienen su banda sonora de toda la puta vida. De la serie y de todo, pero cualquier versión americana o versión europea, cero. O sea, son música inventada, música rockera, tipo yeses, que la verdad es que, en fin, ya no hemos acostumbrado. Lo que pasa es que en este juego han hecho la cosa de no que la compañía no va a pagar esos derechos, págalos tú. O sea que hay un DLC. Que puedes pagar como no sé si eran unas 11 o no sé cuántas canciones de la banda sonora de serie y de película que tú pagas, pero claro, son no sé si eran 13,99, una cosa así, por unas cuantas canciones y en fin, sí, está muy chulo luchar con oh, la música de Namek, la música de Célula, de no sé qué. Pero no. O sea, yo sinceramente, yo no pago. O sea, Ya, sí. eso ya para pa los muy cafeteros, ya me parece a mí lo que me estás contando, Sí, ¿eh? sí. Porque ya como mucho me pillaría el Season Pass, que todavía lo estoy dudando. Digo, yo hasta que no salga todo ofrece el Season Pass, porque de momento lo único que han. Es que no lo han dicho, o sea, no han dicho exactamente lo que ofrece. Solo han dicho, vamos a meter otro personaje. Si quieres pagar Season Pass, ya, pero el Season Pass va a ser solo eso o va a haber más. Si son otros personajes y no me gusta ni la mitad o me dan igual, no pago 35 pavos por el puso todo Season Pass. Yo decir que de este juego ahora mismo se acaba de anunciar hoy este mes, me parece, o igual ha salido ya, la edición ya es Ultimate con todos los DLCs, ¿vale? No sé cómo se llama, Gold Edition o Ultimate Edition, bueno, ya con todo, así que esta ya es la que os recomiendo. Ya sabes que estos juegos, muchos de ellos, si esperas un año, ya te sale luego otra edición con todos los DLCs, que es lo malo. O sea, yo pasa que a mí el Ansia Viva me pudo y me la compré en su día, pero bueno, como con todo. Pero es que claro, si no, que te tienes que esperar. Claro, mucha gente cuando sale este juego, yo no voy a pagar 60 pavos por el juego y luego 30 por el Season Pass. Digo, ya, bueno, pero si me voy a comprar un juego o dos al año, yo este no quiero esperarme a diciembre Claro. o así para que salga la edición juego del año. Yo quiero jugar Claro. ya. Entiendo. Sí. También, mira, yo por el tema de la música, la banda sonora, pues bueno, pues épica, hay normal, diferentes temas de repente en función del escenario. Es que en general, joder, yo creo que, te lo digo en general, tanto como en cine como en videojuegos, creo que ya no hay grandes temas, no hay grandes bandas sonoras, porque, por ejemplo, el primer juego acababa los títulos de crédito con la canción Angel de Depeche Mode, que le pega bastante al juego y estaba el vídeo muy bien montado, pero en general yo hace tiempo que no veo una grandes bandas sonoras, en tanto como en videojuegos, como en cine, como en series en general. No sé, me da un poquito de pena. Hombre, en cuestión de películas de videojuegos, ahí estamos todos de acuerdo en que no, o sea, yo que sé, como mucho en Warner con DC, Sí, así, quizás. alguna cancioncita. La de Wonder Woman, esta de los tambores, Sí. ta-na-na-na, ta-ta. Pero ya está, se acabó. Sí. Sí, porque yo sé que, a ver, que hay, que incluso agradezco también, pues, una buena selección musical, una buena selección de temas. Por ejemplo, esta canción con la que empezaba la película de Ley y la Justicia está muy bien. El otro día, por ejemplo, otra vez escuchando, bien, otra vez que vi la del Soldado del Invierno, también yo creo que tiene temas potentes. Pero, o sea, ya es que es casi como la excepción una buena banda sonora, que es lo que me da un poquito de pena. Porque antes, con incluso hace unos años, con cualquier película o cualquier juego, es que te quedabas con la banda sonora. Es una cosa que te graba, que se quedaba como a fuego. Incluso para que veas con los Final Fantasy, para que veas que los antiguos te quedabas con cualquier banda sonora que tenías en la cabeza. Joder, en el último, es que no me acuerdo ni un puto tema. No, pues fíjate lo que te digo, que aunque el último Final Fantasy se le puede criticar muchísimas cosas, yo me quedo con la banda sonora. La banda sonora, he vuelto a escuchar varias canciones, aparte es que me he pasado el juego 2 veces. Sí. ¡Buf! Sí, porque añadieron nuevas escenas, han ido añadiendo Sí, nuevas. los DLC, sí. Pero es que como han seguido añadiendo, es como que, mira, cuando dentro de un año o así acabéis de meterle trama, ya si eso, si me aburro mucho, me lo juego, pero en fácil, así para verlo rápido. O lo veo en YouTube, yo qué sé. Y sí, hay algunos juegos, pero están. No sé, no son tantos, tal vez como antes. Ya te digo, la banda sonora del Final Fantasy XV me encanta. Otros juegos que. Por ejemplo, tal vez los juegos más alternativos o tal vez indie, como el Unravel, que ya tiene unos años, pero yo lo jugaba con casco. Yo lo jugaba con casco. A mí la banda sonora, la música de fondo me parecía preciosa, en plan de, por Dios, me quiero la banda sonora y me quiero tirar en la playa a escucharla entera. O sea, mirar las olas del mar, en plan de esa manera. También había otro Child of Light, que lo regalaron el PlayStation Plus el año pasado. Lo mismo, tiene una banda sonora súper chula. Súper chula, pero es verdad que hay juegos que no, que pasan muy desapercibidos. Y vuelvo a recomendar la banda sonora de Nier Automata, para mí, seguramente la mejor banda sonora de un videojuego que he escuchado en mi puta vida. Joder, eso es mucho, ¿eh? Te lo digo de verdad, o sea, yo hay canciones que me rememoran momentos que digo, me están entrando ganas de llorar, por Dios. Porque sigo diciendo que para mí lo único malo que ha tenido el juego es haber salido en el mismo año que ha salido el Zelda, ¿cómo se llama? El Horizon y yo qué Sí. sé. Sí, como que ha quedado un poquito eclipsado por otros juegos, ¿no? Sí, pero aún así el boca a boca ha hecho mucho y por suerte harán secuela. Bueno, secuela. Lo que sea. Porque, en fin, tenéis que jugar ese juego, coño. Sí, yo también. Yo al final, bueno, mira, el juego también que has recomendado de Dragon Ball también lo recomendamos. Aquí en Justice 2, obviamente, lo recomendamos. Y hay una cosa que quería decir. Mira, me acuerdo que escuchando el programa que grabasteis hace un año, que hablasteis de juegos me acuerdo, creo que era con Randy. Yo recuerdo que comentabais que, joder, que a ver si hacían un juego de Injustice de Marvel contra DC. Y yo, para mí, sinceramente, yo estoy a favor porque yo creo que el videojuego es el mejor medio ahora mismo para volver a juntar aquí a las dos grandes. Sí, la verdad es que molaría, porque es que por parte de DC tenemos este juegazo, la saga Injustice, pero por parte de Marvel, aparte del Marvel Lego, no, es que no hay nada, es que no hay nada. Hace poco, nuevo juego de Marvel, otro juego de móviles para sacarte dinero y que son todos iguales y a los que le tienes que echar 200 horas o meterle 100 € todos los meses. Ya, ¿sabes qué me pasa? Que yo creo que en Marvel al final tienen fama, me contó Julín, que tienen fama en general de ser un poco bastante ratas a la hora de trabajar con temas de videojuegos, porque tampoco. A ver, obviamente hay buenos juegos con. Bueno, regular. De juego, bueno, juegos con la marca Disney, también con la marca Marvel, pues ha habido muchos juegos, han trabajado diferentes estudios. Pero sí que, joder, yo creo que, por ejemplo, ahora que está eso de NetherRealm Studios, está Warner. Sería bueno pues que se asociaran igual quizás con la marca de, Marvel, pues para poder sacar un juego de este palo, porque yo creo que además hace poco surgió el rumor que llevan que están pensando en hacer otro crossover Marvel contra DC. Así que yo creo que para mí este medio y sobre todo con la experiencia de este estudio, yo creo que podría estar podría estar bien, vamos, creo yo. Yo es que me imagino un Injustice en plan Marvel versus DC. Es que lo tiene que petar de una Sí, manera. sí, sí, sí, sí. Encima anda con la de personajes que puedes meter ahí. O sea, imagínate. Ahí no, no, un Season Pass no, tres Season Pass. Te tiras 3 años añadiendo personajes, 200 personajes ahí. No lo hacen porque no quieren, porque ya se lo. Ya, pero son estudios. Es que una es la rival de la otra, en todos los medios, al final, por A o por B. Entonces daría un poco de pena, pero yo sigo diciendo que, joder, un buen juego en Justice. Imagínate con el Capi, con Iron Man, con Lobezno, con estos. Que pues la polla. Sí, pero bueno, de momento tenemos el Marvel vs. Capcom. ¡Bua! Sí, bueno, o sea, no sé. A mí es que no me han. Yo jugué en su día mucho al Street Fighter versus X-Men, pero es que luego ya. No sé, no me han llamado nunca demasiado. Pero bueno. No, no, no, no, no. Me parece muy triste. Incluso este que tenía en el multijugador online, se lo cargaron. Y yo era en plan de, bueno, supongo que será porque van a hacer otra cosa. Pues de momento no han anunciado nada y el juego se lo cargaron el año pasado ya. En fin. Bueno, pues yo creo que ya tema de videojuegos ya hemos hablado bastante hoy. Así que bueno, ahora vamos a dejaros con esta charla de Dragon Ball Super, la verdad bastante larga. Así que bueno, vamos a escucharla y ahora volvemos. La noche es caliente como el infierno. Todo se te pega. Una asquerosa habitación en un asqueroso barrio de una asquerosa ciudad. El aparato del aire acondicionado es un pedazo de chatarra que no podría enfriar ni una bebida aunque la metieras dentro. Contemplo a una diosa que dice que me desea. Y parece que lo dice en serio. No pienso perder ni un segundo más preguntándome cómo he podido tener tanta suerte. Porque ya ha salido el último programa de Es la hora de las tortas. Es la hora de las tortas, el podcast de cómics más friki del mundo. Muy buena gente, aquí estamos en un nuevo programa de Dos Frikis y un Murciano. Ahora mismo me encuentro abandonado por mis compañeros porque son así, o sea, se van de marcha el sábado y luego el domingo no graba nadie, no hay nadie para grabar. Y yo tengo pues que buscándome ahí a compañeros y a gente para comentar el tema del programa. Y como yo sé que a este chaval le encanta un montón el tema del que vamos a hablar, llamé a El Flores, le di un toque y me dijo, pues venga, para adelante. Muy buenas, tío, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tío? Es que a mí no me llaman tanto para salir. Yo estoy aquí. No, si se te Jodido. nota que tú de fiesta no. No, para nada. Tú eres de manta, sofá y Netflix. Oye, escúchame, hablando de salir y de lo que vamos a hablar hoy, yo era de los que veía el capítulo el sábado por la noche y yo me venía de fiesta y lo primero que hacía es ver el capítulo, ¿eh? Recién Madre. salidito, ¿eh? O sea, de esos que llega a casa y está justo. O lo han subido, pero está sin subtítulos. Da igual, o sea, lo Da entiendo. igual, después lo leeré. ¿Para qué? Sí, no, yo también El he hecho guión eso, tampoco es. ¿eh? El de algunos Es capítulos verdad, es tampoco el verdad. guión es muy extenso, así que. No, no, no, yo he hecho lo mismo. Alguna vez que yo que sé que llega tarde a casa o que estaba hasta las tantas levantado, digo, pues yo me espero un poco y veo el capítulo. Sin subtítulos, ¿qué más da? O sea, si se entiende. Se entendía. No es O sea, yo lo coña, ¿eh? Yo entendí. estaba, por ejemplo, hemos ido después a tomar algo a las 4 y decía, ¿qué será el capítulo? Terminando, además. ha visto con cara de preocupación, porque no podía. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? Porque estamos hablando del capítulo, del capítulo. ¿No has dicho todavía de qué Eso, vamos a hablar o...? eso digo yo, pero bueno, hemos dado un poco de pista diciendo que lo veíamos el sábado de madrugada o el domingo por la mañana. Y hoy vamos a comentar, ya que ha terminado la última etapa de Bola de Dragón, Bola de Dragón Super, vamos a hacer un repaso a qué ha dado de sí esta etapa y su saga, los nuevos personajes, los nuevos villanos y en fin, qué ha aportado en sí a lo que es Bola de Dragón y qué nos ha parecido, porque la verdad es que ha dado mucho de qué hablar y hay mucho de qué hablar de esta etapa. ¿Tú qué opinas? Yo creo, vamos a ver, se ha dado mucho de qué hablar, pero porque también la hemos vivido en otra época, ¿no? Época de las redes sociales. Lo que pasa siempre cuando ahora están volviendo cosas cuando son pequeños, ¿no? Claro, antes no había nada de redes sociales. La única red social que había cuando veíamos un capítulo de Dragon Ball Z era el patio del colegio. Claro. Ahora con esto de Twitter, de Facebook, de páginas web, de YouTube, un poco más. Las opiniones las tenemos más cerca, ¿no? A mí es que me ha parecido súper. A mí me ha gustado. Creo que también por dentro y por fuera soy como un niño pequeño todavía. Yo creo que esto hay que verlo de esa forma. Bueno, Sí. no piensas tú que hay que verlo de no en la parte hater, sino en la parte de me olvido de mis problemas y voy a verlo como lo veía antes. Sí. Y la verdad es que yo lo he visto desde ese punto de vista. O sea, yo todos los domingos, o bueno, casi todos los domingos, lo primero que hacía era prepararme el desayuno y ponerme a ver Bola de Dragón. O sea, ese ritual yo creo que no lo he tenido con casi ninguna serie desde hace mucho tiempo. Con los tiempos que tenemos ahora de. Tiene la temporada entera en Netflix o te lo descargas y te lo ves cuando quieras. No, o sea, yo me sentía, o sea, te lo juro que en los capítulos buenos, en los malos, lo que me hacía era llamar a mi primo, que es con el que lo veíamos toda la semana, y comentar de vaya puta mierda de capítulo, ¿no? Sí, qué puta mierda, no ha pasado nada, la animación, qué mal. Pero luego los capítulos buenos ya a mí me remontaba a mi infancia, a aquellas tardes en las que me iba a casa de mi abuela, porque en Murcia veíamos Bola de Dragón gracias a Canal Now. Creo ¿Cuándo que eso. allí en Murcia cuándo lo llaman? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? No, era por la tarde. Claro, lo veíamos gracias a la televisión valenciana. Canal Now, bueno, dependiendo de. Ya sabes cómo eran las antenas de antes, que en una casa te llegaba bien un canal y en la casa de al lado pues ya se veía como el culo. No solamente eso, sino si tenías dos televisores en la casa, a lo mejor en un televisor se veía un canal y en el otro no, ¿eh? Sí. Sí, a mi casa pasaba muchas veces de que ya te digo, era en Canal Now, el Club Abala, madre mía, qué antiguos. ¡El Qué viejo momento estoy. retro! Sí, o sea, ya ni existe el canal, o sea, ya ni Canal Nou existe. No es que no exista el Club Abalá, es que no existe ni Canal Nou. Y total, había tardes que, uy, no, esto no se ve, esto no se ve, me tengo que ir a casa de mi abuela. Casa de mi abuela sí se ve. Y nada más que iba a casa de mi abuela a ver capítulo y mi abuela en plan, pero ¿qué haces aquí? Ya nada, nada, viendo esto, tú déjame. Y antes ocurrió una cosa, si por caos, porque yo qué sé, tenías cosas que hacer. Perdóname por la voz, porque es que tengo un resfrío grandísimo. Tranqui. Antes, si se te perdía un capítulo porque tienes que hacer cosas del colegio, tarea, cualquier cosa, te perdía el capítulo. O sea, no había, por lo menos hasta que llegó a Antena 3, que repetía los capítulos una y otra vez, pero no había opción de ver capítulos. O sea, era o te lo cuentan tus colegas o te habías perdido el capítulo para siempre. Que ahora eso no ocurre. Perdió el capítulo 4 de Super o el gran capítulo 5 de Super y lo que sea, o YouTube, en cualquier plataforma. Que te sube. Sí, ahora, bueno, ahora que eso, como lo tenemos en internet, pues no te pierdes nada, al menos que sea así alguna cosa muy rara que cueste un montón de encontrar o que ni haya subtítulo en español, pero hoy en día si tú sigues alguna serie o algún programa, está ahí, o sea, lo puedes ver entero Que y no antes. pasa nada porque no pasa nada porque una semana me ha pasado de esta etapa en la que Super me estaba aburriendo un montón. Y dejaba que pasaran unas cuantas semanas para verme dos o tres capítulos seguidos. Que antes también pasaba una cosa. No veías el capítulo y tu colega te podía decir su opinión y su parte e inventarse cosas. De ahí salieron muchos bulos de capítulos en donde decía, no, pero tú no has visto dónde Goku mataba a Krilin. ¿Qué dice? ¿Te llegaban esos bulos? Que si llegaban, bueno, como en Barcelona llegaron las fotocopias estas raras, extrañas, donde se veían cosas muy raras. Por ejemplo, aquí en Andalucía, tú estabas hablando de los canales allí en Murcia, es que en Andalucía era Canal Sur, ¿vale? Además, yo recuerdo de pequeño ver Dragon Ball ya era tarde, o sea, era por la tarde, pero era ya casi de 7:30 a 8 de la tarde. Es un horario normal, pero a un niño Sí, cuando pequeño. antes ponían dibujos en los canales de televisión. Sí. O sea, y era en plan de. Y yo iba al día siguiente, se me había perdido el capítulo y la gente era como. Tío, ha salido un personaje nuevo, ¿qué dices? Y además, en Canal Sur ocurría una cosa que me parece que eran los viernes o los sábados por la noche, tanto de la noche a la 1 de la mañana, la madrugada, echaban las películas de Dragon Ball, que solo veía lo que a su madre le dejaba dejarse hasta muy tarde. Claro, eso iban el lunes a contarte la película de Dragon Ball, daban cosas. Madre mía, lo de las películas de Bola de Dragón, hasta que no, yo qué sé, pasaron unos años y la editaron así en VHS y tal, Yo no sé nada de eso, ¿eh? yo no sabía lo que era, o sea, yo no sabía que habían películas ni que habían nada, o sea, yo creo que de pequeño alguna película sí pillé, pero en plan, no sé, que la ponían y como no te enteras, como... Ponían la tele que están poniendo. Está saliendo Bola de Dragón. Digo, esto es muy largo, esto es muy largo, esto está durando mucho. Esto no es un capítulo. Además, no tiene Y que te, ver nada. sí, vi, creo que fue la primera película que vi. Fue esta de, como que van a un castillo con un vampiro, no sé qué. Me parece que es la primera o la segunda, ¿no? La segunda. Creo que es la segunda. La primera creo que es como una especie de reimaginación de la primera búsqueda de las Bolas de Dragón. Sí, la segunda es, me parece que la de los vampiros no es la de que hay un torneo de artes marciales también pequeñito, que aparece el indio, padre. No sé, Inventando. me estaré liando. Sé que de Goku, de Bola de Dragón, habían, o sea, antes de Z, eran unas tres películas. Ahora mismo no sé el orden, pero vamos. Que sí, yo creo que empecé a tener así las películas, de por fin tenerlas en VHS y verlas 500 millones de veces, fue gracias a las hobby consolas. Yo soy, entonces, yo lo vi antes. Yo aquí en Cádiz, en la Casa de la Juventud, se hacía de vez en cuando, era los viernes, cada 2 viernes de semana, un encuentro de lo que se llama ahora friki o manga, sino antes se iba a estos sitios y se podía jugar a juego de rol, o se podía ver película anime, ¿no? O la gente traía de importación la cinta y no había ninguna etiqueta de encuentro friki, ¿no? Era encuentro y punto. Y yo me acuerdo que allí vi Akira, ¿vale? Yo de nano, que parezca Madre. que Sí, eso es. a mí me costó verla y tenía ya como 15 o 16 años. Y me parece que la primera película que yo vi allí y estaba en japonés sin subtítulos y nada, es la de Futuro Incierto, la de Juan y Truman. ¡Ay, qué guapo! Pues estaréis flipando en plan Claro. de esto, ¿eh? Es que no nos importaba, lo que te he dicho antes, no nos importaba que estuviese en japonés. Esa película está favela, nada. Solamente con banda sonora de fondo. Aquí uno cuando es pequeño no sé, no le pone tanto detalle a estas cosas como le ponemos ahora de, uy, me la quiero ver entera, quiero saber todo sobre esta serie, quién es este personaje, voy a leer la entrevista al autor, a ver qué va a pasar, no sé qué. Cuando uno es pequeño lo ve, le gusta y si se pierde algún capítulo, pues no pasa nada, ya lo veré otro día o lo que sea. Pero es lo que te he dicho antes, esta serie yo la he visto de esa forma. Ya hace poco también un poco hablando de Dragon Ball o algo, un trozo que estuvieron hablando, y uno de los componentes dijo exactamente como yo estaba. Esto hay que verlo como lo están viendo Senosama. Que Senosama, sí, un niño, porque es un niño, un personaje que me parece un niño, pero que se flipa, se está flipando viendo cómo se están dando mamporros todo el mundo, y hay que verlo de esa forma. Y yo lo veía así, o sea, era en plan de hostia, hostia, hostia, ¿qué te está ocurriendo aquí? Sí, si sí, es que por eso algunas críticas que escuchaba y leía, no sé, me parecían muy flipas, en plan de, vamos a ver, Bola de Dragón siempre ha sido simple, siempre ha tenido mucha coña, Siempre, no sé, o sea, es que Super me pareció mucho más Bola de Dragón de lo que fue GT. Uf. GT me pareció. Ya vamos a meter mierda, ya. Sí, vamos a tocar. Llevamos 20 minutos, ya vamos a meter mierda. Vamos a abrir el cajón de mierda. Vamos a ver. GT no es que fuera mala porque lo dijéramos, porque no nos gustó, por lo que sea. Porque, a ver, ¿qué aportó GT? Pues aportó el cuarto nivel, que para videojuegos y merchandising, pues mira, pues, estaba bien. Pero luego, a ver, como ayer mismo me dijeron que no, es que Super no tiene villano y GT sí. Digo, a ver, hagamos un análisis de los villanos de GT. Que no hay villano en Super. Ya, sí, no, la gente, es lo que te digo, que la gente se queda con lo que le da la gana. La gente se queda con lo que le da la gana. Y quería hacer una comparación de villano entre GT y Super. A ver, GT, tenemos de momento, hasta que no aparece Baby, son aventurillas. Que va, te lo acepto, aventurilla, venga, va, tampoco era muy. Pero luego Baby es como, no sé, me pareció muy absurdo, muy. No lo entendí, porque era como que posee a la gente, se copia su poder y entonces se va. Pero esa persona queda poseída y sigue teniendo su poder. Es A como mí me te hago pareció un un control poco. C, control V, me quedo con tu poder, pero tú te quedas con el tuyo y me voy. Me pareció un poco 2.0. O sea, se comía a la persona y era la persona, y esto lo que hacía era meterse dentro de la persona. Es Sí, un pero virus. lo raro era lo que te digo, que, por ejemplo, yo qué sé, se poseía a la gente, se quedaba con su poder y luego esa persona quedaba poseída y seguía teniendo su poder. Digo, a ver, no lo entiendo. O sea, una cosa es con lo de Boo o lo de Cell, que vale, lo absorbe y lo mata, o lo absorbe y te lo comes, pero aquí no. Es como una copia de su poder. Digo, esto no tiene sentido. Pero te voy a soltar cosas que a lo mejor me censuran ahora o me quitas el sonido, pero a mi gente sí me gustó. O sea, porque yo creo, yo terminé en Z y como todos nos quedamos huérfanos de Dragon Ball. A tope. Y entonces vino GT, me parece que fue en el 96, me parece que hubo la noticia de GT y demás, los GT y yo me los zampé, me parece que son 64 capítulos, muy poco. Y yo me lo zampé y yo lo disfruté hasta cierto punto, ¿vale? Hasta cierto punto es hasta eso, hasta la llegada del Goku en cuarta. Y dije yo, la saga de A17 fue como en plan de esto que ocurre aquí. Y ya, pues, nada más. Pero yo la disfruté. Es verdad que al paso del tiempo, y me da cuenta de que no. Que una saga que como ha pasado ahora, si la quitan de en medio, tampoco nada. Ya, no pasa nada, porque es que, a ver, ya te digo que me pasó lo mismo que a ti, que terminó Z y era como, Dios mío, qué vacío en mi infancia, en mi corazón, me muero y aparece GT, te engancha un clavo ardiendo Claro. y lo ves y yo qué sé, y estaba entretenido, no estaba mal animado, bueno, dependiendo del capítulo, como todo, pero lo digo, con el tiempo, ahora me pongo a ver los villanos, la historia, y me parece como que muy poco, o sea, ya no el hecho de ser poco original, sino que no tenía fuste, que no ¿Vale? tenía fuste. Yo sigo pensando, vamos a ver, ¿qué fuste tiene? Que fusione a dos C17, eran 17, 17, 17, 17. y cree un supercibo hiper mega poderoso de la hostia. Pero escúchame, que lo crea, bueno, se fusionan porque sí, porque le toca, es miércoles y es día de fusión, ¿sabes? Porque Sí. sin razón ninguna. Pero vamos, están en el infierno y en el infierno tienen material para crear un androide. Digo, no, no, o sea, no. Bola de Dragón no era así. O sea, sí. O sea, no, perdían su cuerpo. O sea, si es que te lo decían. En Z salía que no, que la gente mala perdía su cuerpo o acababa en un infierno en el que no podía hacer nada. Claro. Como le pasa a Freezer cuando muere en el infierno en el que está en Super. O Dabra, que en vez de ir al infierno siendo Satán, va al cielo. Claro, y se convierte en bueno Claro. o en. Pero no, en GT no, están en un infierno, pueden hacer lo que les dé la gana, pues creo un cyborg, pues abro un portal a la Tierra, porque todo porque sí, todo así, todo porque sí, Pero y créeme. hago que se fusionen los dos C-17, digo, vamos, el C-17 estaba en la Tierra resucitado, vale. Pero, o sea, no tiene personalidad, simplemente aparece por ahí y que lo fusiono y ya está. Pero creo que una cosa intentaron hacer, que lo hicieron mal, es volver otra vez al inicio. Por eso el Goku pequeño. y las aventurillas de estas de búsqueda del espacio. Intentaron volver a lo que a Dragon Ball. Pero lo que ocurre es que, claro, entonces en que se hizo, ya habíamos comido un montón de saga antes, pues no. Si a lo mejor hubiesen hecho GT al principio, pues hubiese quedado como una serie, sin más. Es que no tiene esa cosa, no tiene. Que tenía, por ejemplo, Dragon Ball, los primeros, no hasta Z, sino Dragon Ball solamente. La aventura, claro. Claro. Hubiera estado bien también, pero es que yo qué sé, es que también los personajes que eligen. No, creamos una nave pequeñita, aunque para ir a Namek había creamos una nave gigantesca, enorme, en el que cabía un gentío de miedo, pero no. Creamos una nave pequeñita y mandamos a 3 personas. Y Vegeta tocándose los huevos, Gohan tocándose los huevos, toda la gente tocándose los huevos, Vegeta y con una tocándose nave los huevos, espacio. ¿no? O Vegeta sea. arreglándose el bigote que le pusieron a Vegeta. Horrible, qué horrible, tío. O sea, la gente se queja de madre mía, qué ridículo hacer con Vegeta en Super. Uy, Digo, Dios vamos a mío, ver. ese bigote. Vegeta en Super hace ridículo, pero Vegeta en Super ha molado más que en su puta vida. Vegeta no ha molado más en su puta vida. O sea, sí, Vegeta tenía un momento a lo largo de Z que sí que ha molado bastante de villano, de cabrón. Pero luego en Super, las peleas que ha tenido. Cuando se rebota contra. O sea, yo para mí, el momento fue cuando se rebota contra Bill, contra el dios de la destrucción, y empieza a darle de palos. Cosa que Goku no hace. Y en la misma película, que la volvió hace poco, lo dice. Dice, Vegeta ahí es más fuerte que Goku. Porque Goku en tercer nivel no le hace nada. O sea, ni lo toca. Y Vegeta empieza a darle de hostia. ¿Que no le hace nada? Vale, pero le da. Bueno, ya tú que has abierto el huevo, empezamos ya, ¿no? Vamos a tirarle con la saga, sí. Empecemos con la batalla de los dioses, que al principio aquí fue simplemente una película con la esperanza de volver a hacer una serie. Tema, una Nosotros. pregunta. Cuando Dime. tú te enteraste de que iban a hacer la película de... Porque antes de esta película hubo un intento de reencuentro, ¿no? Años anteriores, que era la película donde sale el hermano de Vegeta. Eso no lo vi. ¿Tú no has visto Eso esa no lo vi. película? Bueno, Qué va, qué va. Leí todas las. te la recomiendo, pero por la nostalgia de ese momento. Yo es que Bueno. no sé, yo ya Bola de Dragón lo tenía como en fin, para pa los videojuegos y ya está. Claro. Saqué los videojuegos, volví a revivir la saga y todas esas mierdas, la nostalgia, pero vamos, los especiales y todas esas cosas que luego han hecho, no le he prestado mucha atención. Entonces, cuando te enteraste que iban a sacar una nueva película que se iba a llamar La Batalla de los Dioses, ¿tú qué fue tu impresión antes de todo? Después de tanto tiempo, de Dragon Ball, claro. Porque tenía ganas de verla, porque desde la última película que sacaron, el último combate o el combate definitivo, creo que se llamaba, La de Broly. la de Broly, Uf. lo único que habían eran especiales, así, capitulicos, cosas, no sé, cositas que no me llamaban la atención, pero esto fuera una película, película, y que encima llegó al cine. Digo, yo esto tengo que verlo, Bola de Dragón en pantalla grande, o sea, yo, aunque sea una puta mierda, me da igual, o sea. ¿Tú fuiste al cine? Hostia, que se fue al cine. Yo no pude ir al cine. Ya la vi cuando pude verla en esos momentos que ilegales que no se pueden ver, claro. Pero sí, la vi así. Pero al cine no pude verla, ¿lo ves? Entonces, ¿qué te pareció? A ver, en su momento me aburrió. Un poco, bastante, la verdad. Me impresionó la nueva transformación del Super Saiyan Dios y tal, me pareció super, bastante chula. Había gente que no, que quería ahí un Goku mazao, en plan Broly, yo qué sé. No sé, quería algo más estrafalario, pero a mí la simpleza que tenía el Super Saiyan Dios me gustó bastante. A mí el diseño me gustó, o sea, el dibujo era un dibujo claro y era normal, ¿no? Además, me parece que lo dicen, se le ve más delgado, se le ve más fino, y es porque no se centra en eso, como dice, en el masao, no se centra en eso, se centra en otra cosa, o sea, que en el poder, ¿no? Claro, es el introducir el concepto de ki divino, de energía divina, que le daba que era un poder inaccesible para lo humano, o en general para los seres que por el universo, es prácticamente inaccesible. Y que los hayan porque son así y están en la raza chetada del universo. La OP. Sí, hacen el ritual este de los seis Saiyans, ¿no? Y acceden a ese poder divino que le da. Claro, es un poder distinto y de ahí que no, que tengan ese cuerpo como casi como si fuera otra persona, o sea, como si hubiera renacido. Yo lo vería así, como si hubiera renacido de Bueno, otra que manera. la contamos. Sí, o sea, ya de aquí en adelante, full spoiler. Bueno, aquí empieza tú. Sí, vamos a hacer. A ver, la película básicamente trata de que despierta el dios de la destrucción. Se nos introduce se amplía la mitología de los dioses, porque hasta entonces teníamos Cayo. los Kaios del norte, del sur, del este y del oeste, que eran como que se repartían el universo, ese universo en concreto, en cuatro zonas. Y luego estaban los Kaiosin, que son como los dioses de la creación. Sí, Y. pero se sabe que son los dioses de creación en Super. En Z era como el dios máximo de Kaioshin. Sí, hasta Tampoco. ese momento era el dios máximo. Claro. Pero bueno, tampoco. O sea, tampoco lo veo mal que ahora dijeran. No, pero existe otro dios, que es el dios de la destrucción, es el dios de la creación, y existe un equilibrio, tal y cual, y luego Zeno-sama, porque hay 12 universos y alguien tiene que mandar en todo. Aunque lo del concepto de Zeno-sama ya, en fin, Bueno, luego lo comentamos. ya lo comentamos. Y total, que despierta el dios de la destrucción de su siesta de no sé cuántas décadas, y que Parece dice que que dicen 30 y tantos años. 39 años o algo así. Y que, nada, que se va a hacer pues su trabajo, que es destruir planetas. Aunque en el anime creo que se ve distinto. Si no recuerdo mal, directamente ya se le ve despierto Sí, y yendo que va a planeta destruir. comiendo, ¿no? Era dando la mejor comida del universo, ¿verdad? Sí. Y total, que tiene una visión del Super Saiyan Dios y que va a ser su mayor rival o algo así. Y aparte, tienen como en el mini planeta donde vive Bills, está también Whis, que es como su criado, que más adelante nos dicen que en realidad es su maestro Oh. y cuyo poder es, en fin, de momento es incalculable. O sea, porque a Bill, que ya de por sí su poder es una brutalidad, de un golpe lo deja torrado. O sea, yo creo que directamente ya Whis y Los Ángeles están, no sé, están muy por arriba. O sea, un Claro. nivel que no lo veo yo alcanzable. Pero son. Los ángeles son como una especie de guardaespaldas, en verdad, de los dioses de destrucción, Sí, algo así. Son como, no sé, son como sus maestros, sus guardianes. porque la única Supongo relación que vemos es la de Whis con Bills. que. Pero, claro, la relación que tienen ellos es un poco rara. Pero no se parece ni que fuese su maestro, ¿verdad? No, ya tampoco. Se ven peleando entre ellos. No, no se le ve entrar, ¿eh? La verdad. Tampoco es que le haga mucha falta al dios de la destrucción, que con un golpe destruye un planeta. Pero, en fin, no sé, no se le ve. Supongo que Bill está en plan vago y no entrena. Y Whis, pues como se aburre, dice, pues nada, pues voy a entrenar a estos saiyanos, que si no me aburro mucho de vivir. Bueno, ¿y qué pasa entonces en la Tierra? ¿La Tierra va pasando barcos mientras en la película? En la Tierra no pasa nada, en la Tierra no pasa nada. En la Tierra están aburridos de vivir, Goku está entrenando por su lado, Vegeta también. Te olvidas de lo más importante de Goku. Goku su está trabajando. madre mía. Goku está trabajando en el campo. Eso, Es o un sea, cateto. Con es que perdón de la palabra, es un me hace un cateto. montón de gracia verlo trabajar en el campo. Uf, qué aburrido estoy de vivir. Estoy aquí trabajando en el campo. Y llama a su hijo para que vaya a ayudarle, para Llama él al irse a tracto. entrenar. Y siempre pasa algo en el manga. Ha habido dos momentos en los que él está en el campo. Madre mía, qué aburrido. Yo lo que quiero hacer ahí es entrenar. Que me voy a quedar aquí. Buah, he hecho una mierda. Y llega Mr. Satán y le dice: oye, que me han dado el premio Nobel de la Paz y me han dado como 10 millones o una cosa así. Que te lo doy a ti, si yo estoy forrado. Y dice: venga, este dinero se lo doy a Chichi y ya me puedo ir a entrenar. Vale, que os den por culo todo. Bueno, a partir de ese momento ya han pasado un par de guiños a Z. El premio que le dan es por haber destruido, supuestamente la paz ha destruido. Por haber destruido a Bu y haber salvado el mundo. Claro, Exactamente. en principio. Sí, en Ya principio te está ponen quedado como. en cosa de que Ha pasado poco tiempo, en verdad, desde que ha pasado lo de No, ha pasado muy poco tiempo. En principio no te llegan a decir cuánto, pero también para los que no lo tienen claro, Super transcurre entre el final de la saga de Boo, en el que matan al Boo malo, al pequeño, y el último capítulo de Z, que era ese en el que se veían que habían pasado, no sé si eran como 10 años, 10 años pasaban. sí, se habían tomado más viejos y iban a hacer un torneo y ahí conocían a Boo. Pues es ese transcurso, ese. En ese tiempo. Y también ¿Qué otro guiño que antes de eso es, como tú has dicho, Bills ha tenido una visión del Saiyan 2, del Saiyan, y entonces lo primero que dice es, pues vamos al planeta de los Saiyan, vamos a Vegeta. Y Whis le dice, no, perdona, pero la ha destruido Freezer Porque tú se lo mandaste. porque usted se lo mandó. Que no fue una Eso cosa de es Freezer en algo plan que de... lo dejan ahí en el aire. Vuelven a hacer referencias en la segunda película, en la segunda saga, la resurrección de Freezer, en el que Whis se lo recuerda a Bill. Oye, ¿no fuiste tú quien le dijiste a Freezer que fuera a destruir el planeta Vegeta? Y él, calla, calla, que no se enteren. Claro. Yo también no lo sé porque lo mandó porque Bill hubiese hecho así, Catacroque. Yo creo que fue por aburrimiento, ¿no? Es porque se le ve muy vago. Aparte, es que no se le ve destruir planeta, no se le ve hacer nada. Aparte de que al principio que sí se le ve destruir algún planeta, pero luego en plan de voy a echarme una siesta, amo a la Tierra a comer, voy a echarme otra siesta, no hace nada con su vida. O sea, no hace nada, no hace nada. El dios Bill es andaluz. Sí, trabaja un día a la semana y el resto se lo tira No, comiendo y es de los míos. Andaluz, ¿no? Bueno, total, que nos vamos por otra rama. sí. Goku le da el dinero a Shishi y se va a entrenar. ¿Y qué ocurre después? ¿A dónde se va a entrenar? Nada, que Como Bill si no lo hubiese va visto. ¿A a dónde se va? buscar Bill va a buscar a los Saiyanos que quedan vivos, también porque donde viven tienen a una especie de ser que es como, ¿cómo lo llaman? ¿El vidente o algo así? Vamos, es un pescado. Es un pez Metido en en una una copa. pecera que tiene visiones, o sea, ve el futuro El y oráculo, ¿no? será el oráculo. Será muy importante porque antes del turno del poder le dice otra revelación a Bill que es muy importante, que Goku y Vegeta van a ser sus mayores rivales. Pero que lo dejan Y ahí. sí, porque al principio la revelación era que el dios Super Saiyan Dios será su gran rival y luego dice que no, que ellos dos van a ser sus grandes rivales. Cosas que en la última saga, en la última etapa de la serie, vemos que Goku y Vegeta están ahí a tope. Pero bueno, volvamos. Bill va a buscar a Goku. Goku, por supuesto. Uy, por Dios, un Dios, madre mía, qué poderoso. Sí, vamos a pelear, vamos a pelear. Goku se transforma en Super Saiyan 3 y ni Están lo toca. en donde están, en el planeta del Kaido, De del Kaio. Kaito. Del Kaio del Norte, pobrecico. Pobrecico, qué cruel la toca con Goku. Y claro, Kaio nada más que diciendo, muchacho, escóndete, que no te vea este, que no, que te va a matar de una hostia. Y es justo lo que pasa. Aparece el dios, se pelean y vamos, se pelean. No hay pelea. O sea, Sí, pero básicamente Goku se transforma en Super Saiyan 3, Bill se aburre, le da un golpecito y lo deja KO, casi lo mata de un golpe. Esa pelea está guay. Esa pelea, esos movimientos que hace Goku está guay. Está bien animado. Está bien animado. En la película. En la En la película. película está muy, muy bien animada. Porque la película, aunque no sea tampoco así un alarde de la hostia, pero la película sí está, las dos películas sí están muy bien animadas. Pero luego el anime es que te lo juro, recuerdo tirarme semanas y semanas comentando esos capítulos con mi primo en plan de, pero por Dios, qué horrible, qué mal. O sea, ya no es que digan, no es que pilla un fotograma, porque a veces me ha pasado en internet de gente quejándose de, mira este fotograma, qué mal se ve. Digo, vamos a ver, eso pasa en un milisegundo, eso no se ve. Digo, yo he visto eso y no me da cuenta. Pero aquí sí, te dabas cuenta, plano por plano. O sea, no es que fuera un descuido, no, no, es que era mal, es que era mal, era todo mal. O sea, es que se veía horrible, de verdad. Bueno, en esa ¿Y tú parte, qué impresión tenías de esos capítulos? de los capítulos de que se veían mal, a ver. Sí, de las dos primeras sagas, que básicamente eran ahí donde estaba la puta mierda. Claro, lo que hicieron en la serie, después en el anime, fue meter las dos primeras películas que hicieron, meterlo en capítulos. Sinceramente, para mí fue. Yo lo vi. Te voy a engañar, yo lo vi. Pero fue un atraso total. Sobre todo para el fan. Porque estaba muy mal animada. Pero muy mal animada. Y aparte, como si tú eres fan de la serie, te has comido ya las dos películas. ¿Para qué te metes después? No sé qué capítulo metieron. Puedes repetirte de que sí. Y Goku, sí. Pero a mí me resultó un poco decepcionante. La palabra decepcionante. Sobre todo en el capítulo 5. Sí, la verdad que, o sea, yo cuando dijeron que iban a adaptar, que la serie iba a comenzar adaptando las dos últimas películas, digo, pues bueno, o sea, lo harán, pero expandiendo la trama, explicando lo del Super Saiyan, el nombre, o sea, que me sigue matando, que lo llame Super Saiyan, Dios, Super Saiyan, es un nombre horrible, y, en fin, o sea, no solo es alargar la misma trama, para peor, contarla peor, peor animada. O sea, Gohan, madre mía, Gohan contra Freezer, o sea, queda de un patético, un horrible. O sea, en la película no Con el queda tan chanda mal. de rastrillo. Sí, con el Chandra ni siquiera lleva el uniforme, no se puede transformar en el Super Saiyan místico, mientras que la película de contra Bills sí puede. O sea, va peor, va peor, va peor. Pero en las series que todavía se acentúa más, más que en las películas. Y de un patético. O sea, un triste. Madre mía, qué triste todo. Y de verdad, una de las peores cosas que ha tenido esta serie, aparte de la animación de los comienzos, es la nula explicación de cómo Vegeta consigue el Super Saiyan Blue o Goku. O sea, es que simplemente, sí, hay algunos capítulos donde se le ven entrenando después de la batalla de los dioses, pero ya está, o sea, simplemente llegan a la Tierra otra vez cuando viene Freezer y se transforma. Y ya está. ¿Qué te pareció la transformación de Freezer? El Golden Freezer me pareció una flipada, pero Ya bueno, no al hemos menos. saltado de una película a otra, pero es que. Sí, no, yo es que las pongo juntas. O sea, si es que la transformación de Freezer me gustó porque es distinta porque a lo que era la transformación de su hermano. Porque la película en la que sale Cooler, él muestra una transformación más y esta es distinta. Y aparte que el propio Freezer dice que él ha escogido el color. O sea, como que yo soy tan chulo que no solo en unos pocos meses me vuelvo súper poderoso, sino que elijo cómo hago la transformación. Bueno, pero la excusa es perfecta. O sea, yo ahí sí le veo la transformación justificada. Freezer nunca ha entrenado. El poder que tenía era el poder innato que llevaba en su cuerpo. Nunca había entrenado. Entrenó cuatro Eso sí, meses. aunque sea una excusa un poco Sí, un poco barata. pejiguera, pero no sé, me vale. Me Claro. vale mucho más que, volvemos a GT, que fusionar dos androides súper viejos porque sí, sin ningún motivo y que sea hiper mega poderoso de la hostia. Al menos aquí te lo dice, nunca he entrenado, he sido así de poderoso sin mover un puto dedo. Que ¿Qué pasa si entreno? Pues que me vuelvo de la hostia. también te queda como en plan de espérate que Freezer, cuidadito con Freezer, porque si en 4 meses ha llegado al poder de Saiyan Dios, cuidadito. Se lleva un año entrenando en la sala del tiempo y ya lo para. Pero también es verdad que, por ejemplo, luego la gente se quejó mucho de la aparición del Super Saiyan Blue, como que en plan de, madre mía, pero si Goku un Super Saiyan Dios ya le hace frente, el Super Saiyan Blue tendría que ser más poderoso. Y al revisionar la película, no. O sea, no. Bill se nota ahí que Bill está jugando. Goku está dándolo todo con su nueva transformación de Super Saiyan Dios y Bill está jugando. Sí. Es que está jugando, es que él ve la peli y dice, es que no, no se lo está tomando ni en serio. Bueno, pero es que cuando Por la. eso luego no es que bajen el poder de Super Saiyan Dios, sino que simplemente Bill es mucho más poderoso de lo que muestra en la película. Y el Super Saiyan Azul, pues sí, es un nivel superior a ese, es como una especie de. Yo lo veo como el controlar la energía de los dioses. El Super Saiyan rojo puede utilizar la energía de los dioses. Y el Super Saiyan azul, pues, como mezclar el Super Saiyan con la energía de los dioses. Ahora, lo que tenía miedo es que empezaran a sacar Super Saiyan Blue 2, Super Saiyan Blue 3. Pero sería un miedo de cojones, de verdad. Ahí están los colores, hay más gama cromática. Madre mía, los colores. Pero ahora seguimos con los Ahora colores. seguimos. Que es lo que te iba a decir de la película de Freezer. Si te das cuenta, si revisionas bien la película, Freezer es muy más poderoso que Goku gana porque Freezer no sabe todavía controlar su poder. Sí. Y Goku se lo dice a Vegeta cuando está terminando la película. Dice, teníamos que haber hecho caso a Whis. Si hubiéramos peleado los dos, no lo hubiéramos cargado sin sufrir tanto. Porque Vegeta lo revienta a palos, pero porque Freezer ya estaba. Estaba ahí Agotado. agotado, estaba agotado. O sea, llega, empieza a darle de hostias, que es uno de los momentos que más me encanta también de Super. Que también es verdad que yo creo que Goku estaba un poco en plan de fliparse, de querer probar su nueva transformación, su poder, tantear un poco a Freezer. Pero Vegeta, si hubiera sido el que hubiera pelado de principio, yo creo que lo hubiera reventado a palo y Además, hubiera ido directamente a darle caña. Vegeta todavía tiene esa cosilla. Pues sí, porque Freezer y tiene fuerte. O bien Vegeta, delante suya tiene a su planeta y al que fue durante mucho tiempo su amo. Y aparte, no olvidemos que Freezer mató a Vegeta en Namek. Bueno, entonces, después de las películas, ¿qué viene? Después vendría. ¿No viene algo de relleno? Aquí apunta. Te comento. Comenta, Te relleno, que comento. viene hasta la siguiente saga. Yo soy el señor relleno hoy aquí, ¿vale? Mira, desde Dragon Ball, o sea, cuando llega el anime, como he dicho, las dos películas, totalmente, no totalmente, sino meten cosas nuevas. Como por ejemplo, en la primera película de Dragon Ball de la Batalla de los Dioses, hay una pelea entre Goku y Bills, muy guapa, con una música de fondo perfecta y demás en la película. Pero en el anime, se llevan un capítulo entero y parte del siguiente. Solamente dando puñetazo contra puñetazo. Lo cual ocurre que supuestamente están en el espacio o en el cielo, ¿no? En la estratosfera. Ocurre de que si dos dioses están peleando con una fuerza similar, pueden destruir el universo solamente a base de piña entre ellos. Se llevan un capítulo y medio hablando de eso, ¿vale? Aparte de eso, llega Dragon Ball, la batalla de los dioses y la de Freezer, y hay cuatro episodios de relleno. Donde los cuatro episodios de relleno son. Que llega Satán, como ha pasado todo lo de Bills y ha ocurrido algo extraño, pues todo eso solucionado ha sido Satán. Entonces le hacen como una especie de. Le dan otro premio más a Satán. En ese capítulo vemos que Goku quiere pelear también, que es el capítulo en donde Satán le pega una piña a Goku, Goku hace como que la da muy fuerte, sale volando hacia atrás y sale volando con el tractor en la mano. Muy emocionante. Después son. El otro capítulo es que Vegeta quiere ir a entrenar con Whis y es cuando le hace la famosa bolita de pulpo a Vegeta. Va Vegeta cocinando. Vegeta cocinando, eso es lo más. O sea, si algo no ha mostrado Super es que Vegeta Hace de todo. hace de todo. O sea, yo vuelvo a repetir que Vegeta sí ha hecho mucho ridículo, pero Vegeta ha molado mucho en Super. Yo vi los momentos en los que se pone a cocinar para calmar a Bills o para convencer a Whis de que lo entrene, yo me partía. Bueno, sí, hemos dejado aparte el baile de bingo, pero bueno, ya hablaremos después. Uy, no, no, no, fuera, fuera. Después hay otro capítulo que es el nacimiento de Pan. Como recordamos en la batalla de los dioses, Videl está embarazada y entonces en esta se ve el nacimiento de Pan. Y en el siguiente, ya el último capítulo de relleno, antes de empezar con la nueva arco argumental, es que Goku quiere entrenar también con Whis, se entera de que se ha ido, intenta que también se lo lleve a Pan. Y es cuando ya en el siguiente capítulo vemos el principio de. Sí, de la saga de Gol, de espera, de Golden Freeze o la del torneo, ¿no? No, no, la de Golden Freeze. La de Golden Freeze. Vale. Ya después, pues empieza Golden Ahí Freeze. se supone que pasa entonces entre una película y otra casi un año, ¿no? O casi un Y. año. Porque Videl está en la primera saga embarazada de pocas semanas y claro, lo vemos hasta que da a luz y tal, o sea que mínimo más de medio año está entrenando Vegeta con Whis y Goku también unos cuantos meses. Lleva más tiempo Vegeta, me parece que lo dice allá un par de 4 o 5. Lleva, sí, lleva unos 4 o 6 meses. Y según Whis, ya ahí en ese momento ya estaban igualados. pues viene Freezer, no hay relleno, solamente, y ya empieza entonces la saga del torneo del sexto universo. Y podemos empezar. Ahí es cuando la serie para mí empieza un poco a mejorar. Lo primero porque ya había material original después de adaptar las dos películas y quitando el relleno, que para mí no es material original, es como, en fin, si te aburres mucho, pues lo ves y si no te lo saltas. Y descubrimos que, en fin, ya no habían comentado en la Batalla de los Dioses que Bill era el dios de la destrucción del séptimo universo, que el nuestro era el séptimo universo y que había 12 universos en total. ¿Cómo te quedaste cuando escuchaste eso? Porque yo me quedé picueto totalmente al final de la película. Era en plan Igual. de decir, espérate, ¿que va a haber más Dragon Ball? Sí. O sea, digo, vamos a ver, esto es que va a haber más. Esto es que hay más. Esto es que hay más. O sea, yo estaba súper emocionado en plan de que aquí hay más, que no se Claro. acaba aquí, que van a sacar más. Además no te dice, no, hay dos universos, este y otro. No, no, hay 12 universos. Y no sé si fue una. No sé si lo leí en algún lado o algo. Que, o llega a decirlo Bill, que él como que está en el medio de poder de los dioses o algo así. Sí, porque cuando lo está explicando Whis, cuenta, bueno, lo hablan aquí ya cuando están hablando con el torneo del sexto universo que viene Champa, que es el hermano de Whis, dice que universos están como hermanados, ¿no? Por eso el sexto y el séptimo universo se parecen tanto, el octavo y el quinto, ¿no? O sea, Sí, algo así, y como que ellos, son copias del mismo universo o claro, algo y ellos así. están en el medio. Eso es decir, están en el medio, pero lo que es en niveles de poder, cuando más adelante se ve a Bill luchando contra otros dioses, se le ve a tope. O sea, se le ve que Bill está ahí, si no es el más fuerte, está en el de los más. Están en el top 3, por lo menos. Pero bueno, volvemos. Conocemos en la siguiente saga a Champa, que es el hermano de Bill, dios de la destrucción del sexto universo, Y a y a Vamos. Vamos, que es su ángel. Y total, que los cabrones habían aprovechado que Bill estaba ahí pasando el tiempo con los Saiyans y invade el séptimo universo para robar la super bola de dragón. ¿Cómo, Quedan los tres. espérate. Super bola de dragón, ¿eso qué es? Que son las que dan nombre a la serie. La Super Bola de Dragón son una nueva. Bueno, nuevas. En realidad te dicen que son las bolas de dragón originales de las cuales los Namekianos crearon las otras bolas. Y que básicamente son como. Literalmente como planeta o como luna. Yo las veo más como luna. Pero vamos, sí, son a nivel planetario. O sea, no pueden ir a recogerla así como tal. No. La pueden meter en el bolsillo, ¿verdad? No. Son la hostia, son la hostia de hipergigante y al reunir las siete invocas a no sé exactamente qué nombre tenía, El bueno, dragón supremo. sale un dragón que la verdad es que una de las cosas que más me impresionó de la serie fue la primera vez que invocan al dragón y es impresionante cómo, no sé, cómo su cuerpo aparece, como atravesando los dos universos en plan hipergigantesco, algo más grande que la vida misma, más grande que los planetas. Me pareció muy impresionante, muy chulo. Pero el diseño, ¿qué te parece? Uf, no lo sé, no sé. Me parece un poco feote. Yo lo veo feo, ¿eh? O sea, yo lo veo un poco más dragón de Yu-Gi-Oh. Sí, me parece Saco la carta de dragón de la bola de dragón. Me parece un poco feote, pero bueno, la cuestión es que este dragón ya puede cumplir cualquier deseo sin ningún tipo de limitación de los que tienen los otros dragones, que en principio estaban limitados a dependiendo de quién era el creador o de las bolas o algo así. Tenían más limitaciones. O sea, resucitar se pueden resucitar. O sea, resucitar se ve que es como el nivel 1, o sea, lo aprenden en la primera clase de ser dragón de las bolas. Eso es Pero fácil. la única Pero luego limitación hay me otras parece, cosas que perdona, la única limitación que tiene, por ejemplo, las bolas de la Tierra, después de haberle hecho no. tantas mejoras, ¿cuál es? O sea, porque yo no creo que había una restricción de que no se podía resucitar a nadie pasando un año. Al principio era eso, por eso tenían que resucitar a Muten Roy y a Krilin rápido porque se no podía. Por eso no podían resucitar tampoco al abuelo de Goku, a Son Gohan, y que solamente se podía resucitar una vez. vez, ¿no? Pero después ya se lo mejoraron. Sí, luego no sé, ahora mismo no sé exactamente. Creo que tiene dos deseos y exactamente no sé cuáles son las limitaciones, cuántas veces se puede resucitar a alguien o pedir el mismo deseo. La verdad es que esas cosas ya... Creo que era, espérate, me parece que era, no podía matar a nadie ni hacer un poder superior al que tenía el dragón, ¿no? Sí, algo así, por eso digo que técnicamente el otro dragón sí podría sí. cargarse a cualquiera. Si le dices, pues quiero que mate a este. Si le dijeran, quiero que mate a Jiren, pues me lo cargo. Pum, muerto. Qué fácil. Sí. En fin, total, que hacen el torneo del sexto y el séptimo universo, se pelean porque tienen un enfrentamiento, estos dos dioses son muy... son hermanos y como típico hermanos están picados todo el rato, están picados y tienen, hacen siempre competiciones de comida de comida porque si hacen competiciones de pelearse las lían parda. Aparte que los mismos Whis y Vados lo dicen que no, que lo hicieron una vez y era un estropicio porque empezaban a cargarse planetas a lo loco y no, o sea que decidieron hacer competiciones de comida. ¿Qué pasa? Que con el descubrimiento de la comida de la Tierra, que se ve que en el resto del universo la comida es una puta mierda, pues Champa pues, le da envidia y quiere también buscar la Tierra en su universo y ve que algo hubo una guerra o lo que sea y la vida en la Tierra se fue a tomar por culo. Que eso también te hace pensar qué ocurrió en la Tierra del sexto universo para que... Yo qué sé, o sea... Porque... Son humanos, o sea, yo qué sé. Aparecería un Trump y un Kim Jong-il y le darían al botón. ¿Entonces quiere decir que nosotros estamos en verdad en ese universo? Es probable, nuestro universo es el malo. En fin, total, que quiere reunir las bolas para, en principio, llevarse la tierra del séptimo universo al sexto o volver a darle vida a la tierra. En fin, porque no sé, lo mismo no tienen Namekianos allí que tengan. Bueno, sí, Namekianos sí tienen en el sexto universo, o sea, en el torneo de poder. Pero o sea, bueno, no tiene, la cuestión no es que quieren las bolas. Y como falta una y la tiene Bill, pues deciden hacer el torneo. Eligen 5 y 5 luchadores. Me hace mucha gracia porque Vegeta dice: pero vamos a hacer una prueba de inteligencia, porque no quiero monstruos raros que sean muy poderosos porque estén locos perdidos y acaben matando a alguien. Claro, y pasa como son todos muy listos, todos. Es que son, claro, Goku casi acaba eliminado. Son se porro, ¿eh? Porque es tonto, es muy tonto, es muy tonto. Otra de las cosas malas, otra de las cosas que no me ha gustado del anime, por lo menos, es que en el anime Goku es muy tonto. Es muy tonto, muy infantil, muy... O sea, exageran todavía más los defectos que se le ven en el manga. Sí. En el manga se le ven defectos, incluso Vegeta se lo dice alguna vez, pero en el anime es que se ve todavía más exagerado y es como, uff, por Dios, ¿qué han hecho contigo? Entonces Goku queda casi eliminado. Pero otro de los 5 luchadores que habían elegido era el monstruo Buu y claro, ¿a quién se le ocurre hacerle un examen al monstruo Buu? Que se queda dormido. Y suspende y hasta Piccolo le echa en cara que ni siquiera sabía escribir bien su nombre. Que ya no sé los kanji que tiene que tener, pero si lo hubiese escrito en español es una B y una U. O dos U, creo que o dos U. Bueno, pero ¿cuáles son los combatientes del séptimo universo? Tú has dicho que son Goku, Vegeta, Piccolo, el monstruo Buu y... Y Bill le dijo en su momento a Goku que él había sido el segundo rival más poderoso que había tenido en el universo y le dice que había tenido otro y que lo va a llamar para el torneo. ¿Y qué pasa? Que en realidad es todo una falsa, pues se lo dijo para hacerse chulo, para que Goku no se lo creyera, y esa persona no existe, o sea que coge al primero que pilla. A un repartido. A un repartido y se lo lleva. Ese, ¿cómo coño se llama? Monaca. Monaca, que creo que significa pezones. Pezones. O grandes pezones. Y tiene que ver. Sí, o sea, es eso. No sabe pelear, ¿no? O sea... Lo dejan como para último. Y Bill intenta que no luche, por supuesto, porque si no se va a descubrir el pastel. Aparte de que va a perder. Oye, pero pasa el examen de... Eso sí. ¿Qué lo pasa, eh? Total, para el sexto universo tenemos a otro Saiyano, que es uno de los grandes descubrimientos del sexto universo, que claro que que también tienen Sayano y que en ese universo no son tan belicosos y chungos como eran en el séptimo, y por eso no, su planeta vive en paz. Viven en el planeta Salad, creo que era. Sí. Sí. Que según Vegeta era el planeta originario de los Saiyan. Pero que lo destruyeron porque, en fin, ellos son así. Y total, que Vegeta le entra curiosidad y tal. Le gustaría alguna vez ir a... Que estoy deseando ver eso. Vegeta visitando el planeta de los Saiyan del sexto universo. Yo esperaba que al final sí se viese algo. Yo creo que lo van a dejar para más adelante. Pero bueno, de eso también comentaremos. ¿Qué más? También hay una especie de gato gordo. Que, en fin. O sea, la verdad es que lo único guerrero así interesante son el Saiyan y Hit. El ¿Era que se llama resto. Kappa? ¿Ese era el robot? ¿O ¿O el Kabab gordo? el Saiyan? Ah, sí, es verdad. Es verdad. Y luego tenemos así también a un Freezer. Bueno, no sé si llegan a llamar en la serie alguna vez los demonios del hielo o algo así. No, no lo recuerdo. Es que se supone que, no sé, siempre cuando se ha hablado, he leído en internet sobre la raza de Freezer y se le llaman como los demonios de hielo, Eso sí. pero nunca en el anime ni en ninguna película me suena he escuchado algo así, no sé. Pero bueno, total. Que aparece una especie de como Freezer, pequeñito, Frost, que parece que es majo. Y dice, ah, pues mira, pues si los Saiyans en el sexto universo son majos, pues seguramente lo de la raza de esta, pues tampoco, también serán majos. Y se descubre que no, que es un hijo de puta, igual que Freezer, hace trampa en el torneo, pero van a descalificarlo y Vegeta dice que no, que descalificarlo, nada, Que que le ya se lo quita toca, del pecho. déjamelo a mí. Sí. Y le da de hostias y claro, lo vence. Lo que pasa es que, claro, utiliza el Super Saiyan Blue y por aquel entonces el Super Saiyan Blue gasta bastante energía, por lo que no explican. Y al pelear contra su siguiente rival, que es Hit, también conocido como el de cabeza de pene. Y las manos me tiene el bolsillo, no trama nada bueno. Cabeza de pene y mano en el bolsillo. En fin, Hit se supone como básicamente el guerrero más poderoso del universo 6, o uno de los más poderosos, ya que tiene una habilidad, aparte de ser muy fuerte y muy rápido, tiene una habilidad que es la de parar el tiempo durante un segundo o una cosa así. No, al principio me parece que son milisegundos. Ya contra más subiendo el poder, va superando hasta el segundo o 2 segundos. Claro. Que tú puedes decir, po, qué puta mierda, qué poco, ya, pero en guerreros que se mueven a la velocidad de la Ya ves. hostia, pues un milisegundo, un segundo, da tiempo a reventarte a palos. Sobre todo si ¿Qué no, pues, no las ven venir. otra cosa que sabemos de Hit es que es un asesino del sexto universo, Un cazarrecompensas. que por lo que se ve tiene un trato con Champa si gana, y es que le deje ir a otros universos? ¿Qué dices Sí, tú? porque en principio viajar entre universos no es nada fácil. Y pueden viajar en este caso gracias a una especie de naves espaciales que crean creo que tienen los dioses de la destrucción o algo por ahí. Y eso, ¿qué quiere? Quiere una para él. Para no hacer nada bueno. No, claro, no. O sea, ya para pa ampliar el rango de recibir trabajo. Claro, porque Y nos pone a Hit de malo. sí, es que un poco chungo. O sea, es un cazarrecompensas y asesino. Es un poco chungo. Pero bueno, no, no es malo. O sea, no, no es que digas que sea malo. Como Frost, que sí se le ve maldad, mal, sino que simplemente he elegido hacer este trabajo y ya está. No es personal, me pagan. Pero bueno. ¿Qué te ha parecido esta saga? A ver, hablando de animación, venimos de la anterior. La animación se nota que va mejorando. Sí, mejora bastante. Sigue dependiendo del capítulo, mejor o peor, pero vamos, se nota el salto. El capítulo de un torneo, después de tanto tiempo sin ver un torneo de artes marciales, me gustó, o sea, la idea. Me gustaban esos capítulos de los torneos de artes marciales y demás. Y ver nuevos personajes de otro universo, como Kaba, como Saiyan. Otra posibilidad de decir, hay un planeta con muchos Saiyan ahí puestos, que cómo será también el planeta, también me moló. Es verdad que Eso de que las personas que van al torneo no es que me molesten tanto porque de nada, que no hace nada. Son Wanda no va porque tiene un congreso en la Son Gohanda universidad. sigue siendo patético, o sea, Son Gohanda es muy patético durante toda la saga, Pero es que viene de Freezer. menos hasta el final de Super, el Torneo de Poder, o sea, hasta entonces es muy patético, es muy triste de verdad lo que hacen con Gohan. Pero es que en el manga no se ve, pero en el anime sí se ve que ha venido Freezer, le ha dado una paliza, acaba de nacer su hija, y él mismo dice, me tengo que volver a poner a otra vez. Y se pone a entrenar antes de este torneo, y porque tiene que ir a un congreso de medicina, se pierde el torneo y te deja con la cosa de sí, pero si está entrenando, ¿por qué no va? ¿Sabes? Si no va, si Boo no está participando. Bueno, total, llegaba el torneo, a mí las batallas sí me molaron, ya fueron simpáticas, tampoco muy espectaculares que digamos, hasta la batalla final. Y la pelea de Goku contra Hit, descubriendo un nuevo estado otra vez de Super Saiyan, a mí esa parte sí me molesta. Ahí cuando ya empecé yo a decir, ese Super Saiyan Blue Kaioken. Visualmente aquel la hostia. Dios, ¿y la Yo la transformación? hostia. Ahí, sí, hostia. A mí me encantó. Yo estaba flipando. Yo que no me lo, yo no me lo esperaba. No me lo esperaba. Es más, es que en el. Ahora comentaremos las diferencias de esta saga con el manga. Pero cuando está luchando contra él, digo, a ver qué sacará aquí Goku. Y saca el Kaioken fusionado con el Super Saiyan Blue y revienta a palo a Kid. Además, la primicia que le suelta Goku es, esta técnica puede ser que me mate. No la he probado todavía. Que Goku es muy así, de ideas cosas y luego la improvisa y pero. Como tienes el power up definitivo de soy el protagonista, pues le sale más o menos bien. Aparte, me da cuenta, por ejemplo, en Super, ya soy un poquito más mayor, que juega mucho en la banda sonora. El momento es en que está diciendo esa nueva técnica, no sé qué, de repente se para la música totalmente y salta Goku, Kaioken, pan, pan, con una música súper épica y de repente ya empieza la pelea. Es que del tirón. Ya es cuando Hit que para el tiempo ve que Goku rompe totalmente la técnica. Sí, ahí empezamos a ver una mejora también en la banda sonora. Aunque sigo diciendo que hasta que fue en el torneo de Super, sobre todo gracias a la canción que aparece con la primera vez que vemos el Migate no Gokui, que para mí es lo más épico que ha tenido Bola de Dragón en su puta vida. Pero bueno, luego volveremos al tema. Pero esa parte, te recuerdo ver en Super, en la película Batalla de los Dioses, Goku está peleando contra Bills, en tierra no sé qué, en el se va un poco más apartado, se va como si fuese bajo tierra en una cueva que hay, y Goku se queda metido entre unas piedras, ya sin transformarse en Dios, sino en Super Saiyan normal, y empieza la banda sonora de esa película con la batalla entre Bills y Goku, apoteósica como la que estamos hablando ahora de Hit. Sí. ¿Qué son? 3 minutos de batalla, pero esos 3 minutos son mágicos. A mí me Claro. encantó. Además, era como un niño pequeño viendo eso y el final. Eso, ahora me acabo de acordar. Eso es lo que hace que la batalla de los dioses me gustó más. Porque la pelea entre Bill y Goku, sobre todo en esos momentos en los que se pone loco, incluso cuando ha perdido el Super Saiyan Dios, junto con la banda sonora, lo mejora un montón. Mientras que luego tiene la batalla con Freezer, en el que se transforma en Super Saiyan Azul, hace ¡ah! ¡Pum! Se transforma. Es muy cutre, muy. Es muy cutre, no hay épica ninguna, no es como que, ah, ¿y eso qué es? Pues para vender más muñecos. Exacto, más muñeco. Muy cutre, no hay épica, no hay nada, no hay nada. Mira, cuando la gente habla de. También un Kika, ¿no? Pero cuando la gente habla de la animación, que la animación de Super humano, no sé qué, que se den cuenta, por ejemplo, de una cosa. Zeta, para hacer referencia a lo que. A lo que ellos mismos dicen, en Z sería mejor. En Z muchas veces las batallas eran choque de energía, luces, y mientras que estaban peleando entre ellos, se veía línea cinética de los brazos y las piernas peleando, luchando y punto. Y eso era la animación. Para nosotros era muy épico. En esta parte, por ejemplo, en la parte de Goku cuando se vuelve loco y pelea contra Bills, en la de Hit contra Goku en Kaioken, y en las que vamos a ver después, más en el torneo último, se ven. Las patadas, se ven los movimientos de artes marciales bien. Tiene que dar un giro, pone la mano puesta en el suelo y da una patada en el cuello, se ve, no se ve simplemente un estallido de energía como se veía antes. Se Se ve. ve. Es muy bien dibujado, muy bien hecho. Las peleas están mucho mejor hechas. Que, por ejemplo, me quise poner alguna. Por ejemplo, Super, la última etapa. Bueno, sobre todo a partir de la saga de Black, nos regala peleas bastante chulas. Y luego me puse GT y digo, a ver, ¿cómo fue la lucha contra el último de los dragones? Las peleas son muy malas. Son lanzarse rayitos. Rayito, rayito, rayito. Se fusionan, Gogeta. No hace nada. Le dice, te he pegado tres puñetazos. Mira, pi, pi, pi. Y voy a hacer un Kame, ja. Y me río de ti. Muy mala. Muy mala. Horrible, de verdad. Pero Sin ética. aquí sí se ve la animación perfecta en la lucha. Sí. A partir de esa pelea, yo para mí, la serie empezó poco a poco a mejorar. Ahí, y en fin, acabamos Ah, con bueno. esta saga. Eso. Que Pasa, Goku no vence a Hit. no vence porque le dice que no está peleando en serio a tope porque está limitado por el peligro de. Dice, no, hay técnica que no está utilizando porque está prohibido matar. Y Exacto. como no puedo pelear contigo en serio, pues no puedo. No me da la gana de seguir peleando. Y Y se sale. se sale. Y entonces Y se a tomar por culo. llega. Aparte, no vamos a perder nada. A mí la super bola de dragón me la pela. No la Claro. necesito. Además, ¿qué me van a mover de universo para el otro? Pues me da igual. Tampoco Claro. era. Que se lo dice. O sea, le dice Goku, dice, pues si para nosotros nos va de igual, ¿no? O sea, que nos dará. Y Brisen cabrona, que no, que te destruyo, que te mato. Que te rajo, como te coja, te rajo. Y total, Y pero bueno, llega Hit contra Monaca. Sí. Y ahí, y Y nada, gana Monaca. Hiten y gana con Monaca. En uno de los giros. Bueno, yo me lo esperaba a tope, de Hombre, verdad. claro. Eso es muy bola de dragón. Eso es muy bola de dragón. Gana Monaca, gana el séptimo universo. Queda la bola de dragón. ¿Y qué pide Bills? Y Bill se queda con la bola de dragón. Y dice, pues vamos a utilizarla. La utilizan, piden su deseo, que en realidad Bill lo que le pide es que su hermano Champa vuelva a tener una tierra con vida. Y Champa enfurruñado. Pues no te voy a dar las gracias, pues no te voy a dar las gracias. Son así, son los típicos hermanos niñatos. En fin, que se pelea, pero se quieren los típicos. Total, luego tenemos también unos cuantos capítulos de relleno hasta la saga de Goku Black. ¿Qué Son pasa en ese seis, capítulo? seis capítulos de relleno. Vamos subiendo. Eran Me y medio, cuatro. muy bien. Me y medio de tocarnos los huevos. Y son seis. Los cuales son muy emocionantes. Como por ejemplo, hay que celebrar que ha ganado el sexto universo. Y entonces, pues Goku le pide Bills. Y es que quiere una pelea contra Monaka. Monaka, como es repartido, va a la Tierra a repartir cosas. Sé por qué, no me acuerdo por qué, pero tiene un traje de Monaka gigante. El cual se pone Bills y se. Me pasa que porque Satán quiere hacer una película con Monaca o algo. El siguiente capítulo es vemos cuidado de Pan, ya Pan que puede tener poderes grandes, se ve volando y demás. Sé que era a Pilaf, a Pan, muy el estilo a Dragon Ball. Ese capítulo, mira que es de relleno, pero sí medio sí, guiño a Dragon Ball. Y después viene lo que te gusta a ti, Vegeta Vegeta acuático. Moco Lila. Exactamente, son dos capítulos. Lo que Mira, es una pues. aventurilla de Goten entre y Monaca. Otra de las cosas que no me han gustado nada de Super es la no utilización nula de Goten y Trunks. Los que se supone que tenían que salvar la tierra de Monstruo Buu en Super no hacen una puta mierda. Aparte Pero que quitado deberían de en. empezar a dar el estirón. Yo no digo nada, pero deberían de empezar a dar el estirón. Ya van teniendo edad. Bueno, vale que Goku tardó. Goku Tardó creo. y dio el estirón de repente. Sí, Goku. Por eso es que, claro, la gente se está quejando. Coño, es que Goten y Trunks tienen. No sé si tenían 12 o 13 años y no han crecido y tal. Digo, a ver. Goku tenía 14 años. O creo que tuvo 14 años Oye, hasta pero sí, que yo. pasó a los 16 o 17. Hizo ¡pum! Y creció de golpe. Pues con esto igual, pero que lo hagan, porque si vuelve Super y vuelven a ser nanos, es como que no vaya a utilizarlos, ¿verdad? Van a Bueno. seguir estando de fondo con sus gilipolleces. Y entonces tenemos tres capítulos de pelea de Vegeta y Goku contra la copia de Vegeta y quién ganará y patatín. Entonces empezamos con una siguiente arco argumental, el cual, antes de empezar, yo creo que hubo antes muchas noticias, muchos pósteres donde se veía un Goku un poco extraño. Eso sí lo viste, ¿no? Sí, un Goku malo. O sea, Sí, ya era se pensaba que como... era un Goku malo y la gente que con Super se ha hecho de paja y de teoría, paja mentales a tope, Bueno. que luego era todo siempre mucho más simple, porque Bola de Dragón siempre ha sido simple, siempre. La gente decía que si era un Goten del futuro malvado, no sé qué. Nada. Al final resulta que básicamente era que existe este Goku del futuro malo con un pendiente Potala. Claro, la gente flipaba esto que es con un pendiente Pero Potala. ¿Por que qué? aparece dos personajes nuevos también, bueno, nuevos. Aparece dos personajes que no se habían visto todavía en la saga de Super, que es Mei, Mayor, y Trunn del futuro. Sí, que me encantó lo de Mei porque meten ahí cierto romance entre la Mei pequeña y Trunn, que Mei, recordemos, era la chica del trío de Pilaf, que como haciendo un guiño a GT, en la primera película y en la primera saga de Super aparecen pequeños, como de la edad de Trunn y Goten. ¿Qué pasa? Que fueron, reunieron las bolas de dragón. Y en vez de pedir ser millonario, ser los reyes del mundo, lo que sea, Ser más jóvenes. decidieron pedir ser más jóvenes. ¿Qué pasa? Que se pasaron, ¿no? Claro. Porque Pilar decía, es que estamos muy viejos ya, estamos muy mayores y queremos ser más jóvenes. Y Pues si era recordemos que Bola de Dragón eran ya mayores. O sea, y han yo pasado creo. como 20 o 30 años y ya estaban echando canas. Yo creo que Sharon ahí fue un poco troll. Sharon fue muy troll, porque Carol le dijo, ya, pero tan jóvenes no, copón, que somos críos, no podemos ni trabajar, o sea, estamos en la indigencia, no podemos ni trabajar, no tenemos dinero. Es que me hace mucha gracia. Y después de la saga de Bill, simplemente se quedan a vivir Con con Bulma. Trunna y a Bulma, como se la pela todo, como soy millonario, tengo aquí mi mansión, podéis vivir a donde queráis. Tenemos unas cuantas habitaciones por ahí al fondo, si queréis quedaros Dímelo, te los pone como si fuese que Pilas ayuda a Bulma, ¿no? sí, no, no, que se quedan ahí a vivir. Pilar, pues Claro. supuestamente. Le ayuda Para la máquina del tiempo. con su experimento, con sus cosas, y la máquina del tiempo le ayuda, y ahí está, y es como, pues vale. Y nos quedamos con la duda, porque claro, vemos a Mei de adulta, que sí que se ve como que tiene una relación con Trunn, pero claro, Pilaf y el otro, el que era como un zorrico o un perro, no era un Shun, perro, me era un parece que se perro. llamaba. Shun, le preguntan a la Mei adulta. Oye, oye, y nosotros también estamos vivos a pasar. Uy, vaya, no sabéis lo que os pasará. Bueno, pues No nada. llega a decírselo y se quedan como, hostia puta, ¿qué nos va a pasar en el futuro? Es un poco Doctor Who, ¿verdad? sí, lo de los viajes en el tiempo acaban siendo un poco paja mental. Pero bueno, una de las cosas que me gusta es que explican lo de los universos alternativos. Porque claro, la máquina del tiempo en realidad lo que hace es viajar a otra realidad, porque el Trunn del futuro ya no es el futuro de ellos, es una realidad alternativa. Eso Claro, cuando éramos pequeños nos daba un poco igual. sí, eso ya. En fin, los viajes en el tiempo siempre han tenido estas cosas. Es Qué paja guay mental. un Goku, qué guay un Trunn de futuro, ya está. Pero es verdad que ya tenés más mayor y había mucha polémica en internet a eso. Vamos a ver. Si Trunn viene del pasado, del futuro al pasado y soluciona todo, ¿por qué que sigue estando mal su tiempo, ¿no? Claro. Y en esta saga, en la saga que la llaman, la saga de Goku Black, ahí sale con el nombre. Tira muchos guiones. Ahí explican lo de los universos alternativos. Exacto. Aparte, al final de la saga, dan a entender que ahora han actualizado la máquina y que pueden viajar a cualquier universo alternativo. Que eso me gustó porque es como si casi que diera pie al universo de Xenoverse. Sí. Porque Xenoverse o Dragon Ball Heroes. Porque básicamente son como un universo alternativo de Bola de Dragón, en el que por un lado Dragon Ball Heroes es como un universo alternativo, donde puede pasar de todo. Locurones. Bueno, explicamos lo que es Xenoverse para el que no lo sepa. Sí, Xenoverse, bueno, es una saga de videojuego, de momento va por la segunda entrega, no sabremos si habrá tercera, pero ¿tú crees que habrá tercera? Después de... Bueno, después hablaremos, ¿no? Pero después de la película yo creo que sí. Ya van tirando mucho de DLC. Yo creo que podría molar, porque también es cierto que Fighter ha vendido bastante y está teniendo éxito, pero Xenoverse es que otro rollo, porque el Dragon Ball Fighter es un juego de pelea pura, de peleas, mientras que el Xenoverse seguía el rollo de ser como adaptación de peleas de bola de dragón, o sea, de cargar energía, hacer superataques, de vuelo por aquí en este escenario, vuelo por allá, crearte tu propio personaje, que también es algo que últimamente se está viendo en muchos juegos de bola de dragón. Y básicamente Xenoverse se trata de que existe una Kaioshin del tiempo, por ahí, y que le tiene a Trunks como una especie de ayudante para mantener las líneas temporales, que no las cambie, ¿eh? O Claro, sea, que nadie ahí viene en el tiempo y la líe parda. en el mundo existe la Patrulla de Galáctica, que está Jaco, la que aparece en la película de Freezer. Y en este, en el Xenoverse, es una patrulla del tiempo, ¿no? Pertenece a la Patrulla del Tiempo. Lo que hay que hacer es que el tiempo no cambie, pero la casualidad da de que él siempre cambia el tiempo de... No sé por qué, pero siempre cambia ese tiempo. La Entonces, casualidad. la casualidad. Y entonces llega un momento en que aparecen malos que no aparecen en la serie, pero se aparecen en Dragon Ball Hero, que es un arcade que hay en Japón, de cartas, que yo no sé por qué lo adaptan. A flipa, yo no sé, o sea, Dragon Ball Hero, también estamos yendo un poco del tema, pero es que Dragon Ball Hero es súper interesante. Yo he flipado un montón, que lleva ya como, creo que lleva ya 10 años de actualizaciones. O sea, es un juego de una recreativa esta súper rara japonesa en el que tú pones unas cartas y las cartas tienen personajes. Como si fuera un juego de cartas normal de bola de dragón, pero en vez de jugar con personas, juegas contra la recreativa. Pones las cartas, aparecen en la pantalla tu personaje y tienen misiones con historia y en los que son historias alternativas. O sea, al principio creo que sí, eran historias de bola de dragón y bola de dragón Z y tal, pero en nada se las fundieron todas y ya han sido en plan de inventarse transformaciones, inventarse fusiones, Que inventarse historias, donde inventarse hemos visto malos, transformaciones que... transformaciones muy locas. Broly Super Saiyan 3, Super Saiyan 4, Gohan también, Gohan adulto Super Saiyan 4, Gohan adolescente Super Saiyan 3. Gotrun hace la fusión en adulto. Fusiones, sí, Gotrun un adulto. Con el Yo sé. Tercera. Mucha locura. Mucha locura. Mucha locura. Bueno, pero todo esto se basa en que hablamos de que había estos esos alternativos que en la saga... Vamos, mira cómo hilo, ¿eh? En la saga de Goku Black, pues se habla mucho de eso. ¿Por qué? Porque existen supuestamente unos... Existen varios universos alternativos. Te lo dan a entender cuando el dios Kaioshin del universo 10 está entrenando a al futuro dios Kaioshin, y qué pasa, que le muestra, este no para de decir que los humanos, entiéndase como humanos, como los habitantes de cualquier planeta, o sea, los tienen así, como humanos, o sea, no es solo la raza humana, es No, los seres vivos, ¿no? En verdad. los seres vivos en general, inferiores a los dioses. Y él está como que no, que cuando vayan a un planeta y vean que son chungos, hay que destruirlo y matarlo. Y el Kaioshin le dice que no, dice, no, nosotros somos dioses de la creación, no matamos, para eso están los dioses de la destrucción, nosotros estamos para vigilar. ¿Verdad lo No, de que dice Zamasu? Es que ¿para qué van a estar al cuidado de esos seres inferiores si entre ellos se matan? ¿Y por en qué parte. tienen que estar siempre detrás de ellos? Era... En parte tiene su cierta lógica de por qué lo que quiere es un cierto equilibrio en el universo y que no haya, o sea, eres como, por ejemplo, los saiyanos que son chungos. Pero lo lleva hasta el extremo. O sea, lo lleva a muy extremista. Su maestro intenta inculcarle que no, que todo tiene un motivo, que todo tiene un equilibrio, tal y cual. Y se lo muestra gracias a unos anillos en el que viaja al futuro e intenta ver cómo una raza evoluciona. Pero ¿qué pasa? Por mucho que vayan al futuro, esa raza sigue siendo chunga. Y siguen peleándose y matándose. Sí. Entonces Y que. intenta, el maestro intenta enseñar al pupilo algo bueno y hace empeorarlo todo aún más. Sí, y se autoconvence de que no, de que lo que tienen que hacer es terminar a los humanos, la humanidad es una puta mierda, solo tienen que existir los dioses y ya está. Es así de chungo. Pero ¿qué pasa? Esto porque hay que explicar las líneas temporales. Por un lado, tenemos nuestra línea temporal, en el que Zamasu acabó conociendo a Goku y tal y cual, y planea matar a su superior, utilizar los anillos del tiempo y buscar algún universo alternativo en el que pueda conquistarlo fácilmente. ¿Qué pasa? Conoce a Goku y ve que es un guerrero superpoderoso, mucho más poderoso que él. Y planea utilizar la superbola de dragón para intercambiarse su cuerpo y quedarse con su poder. Exacto. Matar a los dioses Kaioshin, porque también descubrimos que cuando, en esta saga descubrimos que cuando un dios Kaioshin muere, el dios de la creación de un universo muere, muere su dios de la destrucción. ¿Qué es lo que le dice Goku? Ah, sé tu punto débil. Sí, dice, ah, pues ahora sé cómo vencerte. Total. Claro, en nuestra línea temporal descubren todo esto antes de que pase. Y Bill destruye a Zamasu con una técnica exclusiva de los dioses de la destrucción. Literalmente la traducción sería destrucción, pero me gusta más cómo suena en japonés, Hakai. Hakai. Que básicamente le pone la mano en la cabra y le dice Hakai y se deshace como si fuera arena. Y es Pero como, oh, qué ese épico momento es. es épico, ¿eh? Así se pone ese. Hakai. Y ya está. Y fuera. Y a Ni tomar por culo. resiste. Claro, nuestra línea temporal está salvada. ¿Qué pasa? Bien. ¿Qué pasa? Que existe la línea temporal del futuro en el que ese Zamasu. Si consigue matar a su superior, mata a los dioses Kaioshin, para que no haya ningún dios de la destrucción que Que le le destruya. tosa. Y. Y la casualidad que Sí. es el tiempo de Trump del futuro. Sí. Pero es que. A ver, no, es que es más complicado. Me estoy haciendo un poco lío. Porque, claro, eso en nuestra línea temporal lo evitamos. Pero la línea temporal de Trump del futuro, no. Por lo tanto, hay un universo alternativo en el que Zamasu consigue su propósito, mata a los dioses Kaioshin, consigue el cuerpo de Goku y con el anillo de viajar en el tiempo y a través de dimensiones viaja al futuro de Trunks. Exacto. ¿Por qué? Para encontrarse con otro Zamasu que está planeando lo mismo y tener un compañero para matar a toda la humanidad. Y en ese mundo, en ese línea temporal, ese Zamasu lo que pide que es la Sí, inmortalidad. y entonces, claro, si por un lado tenemos al Zamasu alternativo que consigue el cuerpo de Goku, en el futuro tenemos al Zamasu del universo de Trunks que pide ser inmortal. ¿Qué pasa? Que ese Zamasu está muy por debajo del nivel de Goku y de Vegeta, pero claro, es inmortal. O sea, le están dando de palo y se cura el hijo de puta. Y no hay manera. ¿Y qué pasa? Claro, como Goku. Posee el cuerpo de Goku ya cuando llega al nivel de Super Saiyan Blue. Y claro, Trunks, aunque en el futuro ha sido muy fuerte, se ha vuelto mucho más fuerte, me encanta cómo explica cómo se ha enfrentado por ejemplo, a los siguientes enemigos como Va a Babidi. vivir. Babidi conoció a los dioses Kaioshin, estos le ayudaron a derrotar a Dabra y a Babidi. Pero claro, pasan cosas distintas, por supuesto. Por ejemplo, el monstruo Buu no llega a resucitar. El anciano tampoco sale de la espada. Efectivamente, la espada nunca llega a romperse y el anciano no llega a aparecer. Y el dios Kaioshin muere ayudando a Trunks. Por lo tanto, Bill del futuro muere también. Y según nos dicen, cuando un dios de la destrucción muere, el ángel guardián que tenía de su apoyo se va. Se va, no sé, de vacaciones, no sé. Se va. Al banquillo. Lo que sea, X. Y total, que. Nada, que Trunks no puede vencer a este rival, aunque se ha hecho mucho más poderoso. Dan a entender que a pesar de no llegar al Super Saiyan 3, Trunks en Super Saiyan 2 es más fuerte que Goku en Super Saiyan 3. Dejémoslo ahí. O sea, Goku tiene que transformarse no sé si era en Super Saiyan Dio o en Super Saiyan Blue, no se llega a ver, para vencerle de un golpe. Pero vamos, que Trunks está chetado. en el futuro, lo cual me mola. Y total, viaja al pasado porque no hay manera de vencerlo. Goku Black mata a su madre. Pues nada, Vegeta y Goku bajan al futuro y Vegeta, pues claro, se quiere vengar de la muerte de su mujer. Aunque su mujer en el futuro, pero bueno. Total, empiezan a darle de hostias, pero ven a Goku Black, ¿este quién es? ¿Este quién es? Descubren todo lo que os hemos contado, lo de las líneas temporales, lo de que en realidad es Zamasu en el cuerpo de Goku. Aparece el Zamasu también de su futuro y cura a Goku Black. O sea que por mucho que le estén dando palos, es como que, a ver, si no paran de curarse, aquí no hacemos nada. ¿Qué pasa? Que Goku Black descubre cómo utilizar la energía de los dioses, pero en vez de convertirse en Super Saiyan Blue, se convierte en Super Saiyan Rosa, o Rose, o Rosé, como la traducción española. Rosé. O sea, en español lo dicen en francés, o Sí. Super Saiyan Rosé, me quedo como, ¿what? ¿Qué? ¿Rosé? Queda un Goku un poco raro. Queda un poco un Goku como en plan de, no quiero ponerme azul, pues me pongo otro color. Porque es como Freezer. Elijo el color del pelo que yo quiera. Sí, algo así. Algo así, no sé. Supuestamente que como es una mezcla rara entre Kaioshin con energía de los dioses y energía de Saiyan, pues se crea su propio Super Saiyan malo. Es un Super Saiyan. Es un Super Saiyan malo. Ya está. Un Super Saiyan malo. ¿Qué pasa cuando se consigue transformar en Super Saiyan malo? Da de hostia a Vegeta y a Goku. Y el otro, como no para de curarse, porque hay inmortal, pues dice, aquí no hacemos nada, aquí no hacemos nada, ¿qué hacemos? Pues acaban volviendo al pasado para pensar en una estrategia. ¿Qué pasa? Que se queda el Trunks del futuro allí, Solo con peleando. Mai. Claro, y dicen, vamos a ver, vamos a recuperarnos, vamos a planear una estrategia y volvemos. Y Goku dice, ¿y por qué no volvemos simplemente 5 minutos después? O justo en el momento en el que no hemos oído y tal. Y Bulma dice, no, no, no, eso no se puede hacer. Porque esta máquina lo que no hace no es viajar al futuro, viaja a una realidad alternativa. Y está anclada. Si se nos ocurre mover un número, perdemos esa realidad. Y Claro. no podemos volver allí. O sea, el mismo tiempo que pase aquí, pasará allí. Y claro, se quedan en el plan de, hostia puta, que lo hemos dejado solo, se lo van a cargar. Pues es verdad que para ver esta saga hay que tener una libreta al lado. Sí. Hay que tener una. Pero una de las cosas que me gusta es que eso, es que lo explican. Es Claro. que te lo explican todo. Te lo explican todo. Como el hecho de que ese, de que no pueden simplemente viajar 5 minutos después. Es un poco como has dicho, es como Doctor Who. O sea, tiene sus viajes en el tiempo, tiene sus paradojas, pero que te lo explican. O Claro. sea, que te lo explican, aunque te explote la cabeza, pero te lo explican. En el manga te lo explican mejor. En el manga sí, eso por supuesto. En el manga te lo explican muchísimo mejor. Bueno, pero continúa. Vuelven a. Quieren volver otra vez al mismo tiempo. Vuelven y ¿qué ocurre? Vuelven y han planeado. Vegeta de momento se ha ido a la sala del tiempo esta, que por cierto la han reformado y en principio dicen que pueden estar más veces. Sí, porque Ya antes que no se podía estar más de más de un dos. día. Más de dos. Más de 2 era. Pero nada, después de la destrucción del planeta por Buu, la reformaron, dicen que la han reformado y que pueden estar más tiempo. No especifican, pero vamos, yo creo que ya en plan de se puede estar tiempo que les haya dado el capullo. Básicamente, yo estoy que eso. Y total, que Vegeta se tiró ese día ahí entrenando y para superar a Goku Black. Y Goku, como el otro Zamasu es inmortal y no va a poder matarlo, dice: pues vamos a hacer a utilizar el. Recuérdame cómo se llamaba esa técnica. Es la ola de encerrar demonios, pero no me acuerdo. Ay, sí, no me acuerdo. Pero vamos, la técnica que utilizaron en su momento en Bola de Dragón para encerrar a Piccolo padre, porque no lo podía matar porque era muy fuerte en aquella época, pues lo encerraron en una urna con una técnica. Pues quieren hacer lo mismo con Zamasu. Lo encerramos y a tomar por culo. Claro, esto en el manga sale mucho mejor, porque en el anime. Goku Black viaja al pasado con el anillo, pero viaja un poco para pelear y luego vuelve a futuro. Entonces van al futuro y entonces vuelven para atrás. Vuelven otra vez al futuro y entonces vuelven otra vez para atrás. Es una cosa muy. Ahora te lo coment, ahora lo comentaré, pero es una cosa muy. R que R. Sí, es muy alargarlo, muy da vueltas, mientras que en el manga es lo que os he comentado. Viajan una vez, se lía la cosa, vuelven para atrás, van para adelante y ya. O sea, ya. Dice, vale, no vamos a estar dando vueltas. Sí, Aparte es que dan un Bulma lo paso dice, atrás. solo tenéis para un viaje más. Y ya está. Bueno, consigue lo de la ola de cerrar demonio esa de que le pasó a Muten Roy. Pero ¿qué le ocurre a Goku? Que Goku está perdido. Y claro, tienen que hacer que sellarlo en una urna y poner como un sello mágico. Y se olvida del sello. Pero eso pasa en el anime. Manga, ¿no? En el manga también. Si en el manga también era. En el manga también. Y ha sido absurdo. Ay, no me acordaba yo. Yo sé que en esta parte el manga y el anime se divide. Porque en el anime aparece de repente Kaioshin del universo 7 y el Kaioshin del universo 10 en escena. Sí, porque el Kaioshin del universo 10 pues, se siente responsable de todo lo que está liando Zamasu en el futuro y utiliza y el Kaioshin nuestro pues también se siente impotente de que, en fin, de que el futuro se ha ido a tomar por culo en su universo y él no puede hacer nada. Y total, que coge los anillos estos para viajar entre dimensiones y tiempo, llamaremos anillos tarde, para espérame, Sabía de lo que estaba hablando. utilizamos los anillos tarde y va Kaioshin del séptimo universo y el del décimo para intentar convencer a Zamasu. ¿Qué pasa? Que cuando este habla con Goku Black, pues nada, casi se lo carga, por supuesto. Le dice, pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? Si te mata ya dos veces, ¿qué te crees? ¿Que me vas a convencer ahora? ¿Para qué viene? ¿Para qué vienes? Claro, lo deja casi, casi muerto. Pero por suerte, eso en el anime no sé si sale, pero en el manga explican que Trunks, al haber sido pupilo del Kaioshin, tiene una habilidad que es la de curar. De curación. En el anime creo que no dicen nada de eso. ¿Pero por qué? Porque ocurre de que en el manga, Masu Bla hiere de muerte al Kaioshin. Que eso en el anime no pasa. Entonces es Trunks el que le cura a Kaioshin. Que gasta energía. Bueno, entonces que llega, le hace la ola de eso, pero como no tiene el sello, Pues nada, pues puta mierda. que no accedió para nada. No sirvió para nada. Pero bueno, al menos dicen, pues si nos cargamos al menos con Kulak, a este es más flojo. Este le podemos dar de palo hasta que se rinda o encontramos otra solución. Y total, que algo que. Una de las diferencias también que hay ahí en el manga, entre el manga y el anime, que no lo hemos comentado en la anterior saga, es que en el anime Goku utiliza el Kaioken con Super Saiyan Blue para ganar a Hit, mientras que en el manga utiliza el Super Saiyan Dios. O sea, va alternando entre Super Saiyan Dios y Super Saiyan Blue, porque dicen que Super Saiyan Blue gasta mucha energía y solo lo utiliza para golpear. En esta saga, Vegeta consigue lo mismo. Con entrenamiento consigue poder cambiar entre Super Saiyan God, Super Saiyan Dios. Vemos a Vegeta por primera vez en ese estado que solo lo hemos visto en este manga. La verdad es que no lo he visto en ningún lado, ni en figura, ni en nada, ¿eh? No, no lo he visto en nada. Y Ni en videojuego. total, consigue un equilibrio tal que utiliza el Super Saiyan Dios porque no gasta apenas energía ni nada. Y en principio dicen que tiene un poder de regeneración bastante grande. Y el Super Saiyan Blue para golpear. Y a Goku Black empieza a darle de hostia y lo revienta a palo. ¿Pero qué pasa? Trae Dragon Ball y no. ¿Por qué? Pero los malos también se ponen fuertes y no consiguen usarlo, ¿no? ¿Y qué viene? Ahora viene lo que todos los fans deseaban desde hace un montón. La Viene fusión. la fusión. ¿Qué es? ¿Cuándo viste esos portales por ahí volando? ¿Qué? Yo me lo imaginaba. No sé si me lo llegaron a destripar por algún lado, pero yo me lo imaginaba. ¿Que sí? Yo no llegaba, yo no tenía todavía la cosa de que se iban a fusionar, ¿eh? Yo estaba, no sé. Yo sospechaba, pero bueno. Lo que ocurre es que, claro, Zamasu teniendo los pendientes Potala, como en Z, los causantes de que Se fusiona. Esta también aquí va a haber otra diferencia con respecto al el anime y el manga. Vale, Zamasu se fusiona y se convierte en Zamasu. Bueno, Zamasu fusiona con Goku Black y claro, se convierte en un dios superpoderoso que revienta palos a los protagonistas. Y claro, en el manga se quedan ellos, Goku y Vegeta, en plan de no, o sea, no, este no le ganamos. Total, que Kaioshin le explica que la fusión de los pendientes Potala entre dioses es permanente, pero entre humanos es temporal. Pero eso en Z no era así. Eso, bueno, es algo que cambian, pero claro, eso también da explicación al hecho de que cuando Goku y Vegeta se fusionaron con los pendientes, al rato se acabó la fusión. Y la gente dijo, ¿cómo? ¿Por qué? Pues yo qué sé, magia, por estar dentro del cuerpo de Buu. Eso es lo ¿Será que eso? dijeron. Claro, dejaron como magia. Y aquí al menos le han dado una explicación. Han dicho, es temporal. Dice, ah, bueno, pues temporal. Pues venga, vamos a fusionarnos y reventamos a este. Y de ahí volvemos a ver a Vegeto y a Vegeto Super Saiyan Blue. ¿Qué te pareció la pelea de entre Vegeto y Zamasu Fusión? Pues, si te soy sincero, me resultó muy parecida a la de Vegeto y Bu. Mejorada, ¿no? Un poco mejorada, pero fue eso, en plan de. No, habíamos visto ya dos peleas de Vegeto. Habíamos visto la de Vegeto contra Bu y la de Vegeto en cuarta con el dragón. Y Sí, qué pero mala, por Dios. esa es muy mala, te lo Es que juro. Yo, lo estoy la mía. recordando y me está Qué entrando la mala. bajona. Yo es que no creía que fuera tan mala hasta que la volví a ver ayer y dije, madre mía, es horrible. Dura poquísimo y no hace nada. Sí, Aquí nada, al ¿eh? menos. Bueno, en el manga dura bastante menos que en el anime. En el anime lo alargan más para poder tener ahí un par de capitulillos de pelea, que yo creo que está bastante bien. Pero incluso en el anime casi como que se ven como que a Vegeto le cuesta pelear contra Zamasu Fusión. En el manga no. En el manga no le cuesta una mierda. Y hasta Kaioshin comenta que ese Vegeto está a nivel de un dios de la destrucción. Lo dice ya directamente. Total, que ¿qué pasa? Que al igual que la fusión en Super Saiyan 4, esta fusión también dura muy poco. Apenas dura nada y cuando va a rematar a Zamasu, pues se separa. Pero antes no ocurre algo con Zamasu, ¿o es después de eso? Es que esa también es otra diferencia con A respecto nivel del manga, ¿no? el manga. Que claro, en el anime, Zamasu fusión, la mitad de su cuerpo acaba como podrida o algo así. Y la explicación que le dan es que la mitad de su cuerpo es humano y Claro. mortal y otra mitad es inmortal. Mientras que en el manga, cuando la fusión acaba, sus cuerpos se quedan como medio pegados. Una cosa súper rara. Pero te lo explican porque, claro, como ha dicho antes Kaioshin, entre humanos se separan, entre dioses no. Y hacer una mezcla es una cosa rara ahí. Sí, se queda en una cosa rara porque el cuerpo de Goku es humano, pero su alma es Dios, es un Dios Kaioshin y se quedan como ahí pegados Vamos, hasta lo que que te aparece explica es Tur, que le la pega misma una espada y cintura los separa. es como unos gemelos siameses, ¿no? Se están por la misma cintura y pues son separados, no sé, algo raro. Sí, algo raro, pero bueno, Trum los separa de un espadazo y a tomar por culo. Y Bien. se separan y en el manga directamente atraviesa con la espada a Black y dice, ¡pum! ¡Ale! Uno menos, a tomar por culo. Pero es aquí cuando empiezan las pajas mentales. Porque también en el anime Trunks consigue un estado de Super Saiyan raro con un aura azul. Es como, no sé, en fin, que se encabrona y se pone a pelear también contra el Zamasu Fusión. Yo creo que en verdad es una Genki Dama que le ha dado, ¿no? O sea. Sí, no, no, pero a ver, pero está ante la transformación. Ah, Esa con el sí, es verdad. azul, Es verdad. que en el manga no sale. En el manga eso no sale. Ahí no, pues venga, vamos a vender más muñecos. Venga, Trunks también con un aura azul, aunque no tenga ni puto sentido. Y también crea una especie de espada Genki. Utiliza la energía de los pocos humanos que quedan, crea una espada de energía y con ella atraviesa a Zamasu y lo revienta. Es un momento que no tiene mucho fuste, pero yo creo que tiene cierta épica, cierta molonidad. Sí, yo creo Pero que era el final que debían de darle a Tru. sí, que eso hubiera molado que hubiera acabado así. Pero no. Pero no. Es entonces cuando empieza la paranoia y la Toriyama, ¿qué has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? En el que, claro, en el. Sí, en los dos. No, en el anime, como que Zamasu se desintegra y entonces sus partículas acaban rodeando el planeta y se convierte todo en Zamasu. Zamasu es inmortal, todo es Zamasu. Todo se ha ido a la mierda. ¿Esto qué es? ¿Qué locura es esta? En el manga, cuando Trunks atraviesa a Goku Black después de haberse separado, este se levanta, se recupera y las dos versiones de Zamasu y Black Goku se convierten en Zamasu Fusión. Y se quedan como, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué locura es esta? Si se habían separado y ahora los dos tienen forma de Zamasu Fusión, ¿qué pasa? Y empiezan a hostiar a Goku y a Trunks. Vegeta se le va a la cabeza, le lanza una onda a los dos y los destroza enteros. ¿Qué pasa? Que cada uno de esos trozos se convierten en Zamasu Fusión. Y empiezan a aparecer Zamasu Fusión a punta, parece que eran como, Dios mío, qué locura, ¿qué está pasando aquí? Y claro, dicen, y aunque intentaran huir al pasado y decir, mira, que den por culo este futuro, vámonos, porque no podemos hacer más nada. No puede. Zamasu, claro, porque Zamasu podría viajar al pasado y matarlo. O sea, puede viajar al pasado y tendría lo mismo. O sea, un ejército de super seres hiper mega poderosos que no pueden hacer nada con ellos. Y Goku recuerda que en el torneo entre el sexto y el séptimo universo se hizo amigo Que no lo de hemos hablado Zeno-sama. antes, de Zeno-sama. No hemos hablado de Zeno-sama, que es básicamente el que gobierna todos los universos, que es una especie de niño chiquitito, El que manda de esto. cuyo poder es infinito. O sea, es infinito, ya está. No, no. ¿Qué nivel tiene? No, es infinito. Destruye universos con la palma de la mano. Juega a destruir universo. Juega a destruir universos. Total, que Goku lo invoca, dice, de perdido al Bueno, río. porque se hace muy amigo de Zeno-sama y Zeno-sama le da un botón de forma móvil Para poder para. llamarle cuando lo necesita. Y porque Zeno-sama quiere ser amigo de Goku y quiere jugar con él. Y total, que lo llama y llamar, que pero claro, llamar Zeno-sama del futuro. Sí, pero el botón ese, perdona que te diga, en el botón se da diferente. O sea, en el anime yo me acuerdo que en la mitad de la saga de Goku Black, porque una vez que están buscando Zeno-sama, llama a Goku, que van a ver también al Ángel Supremo, ¿no? Sí, Que es el sí, sí, padre de los ángeles. Y Zeno-sama le da a Goku, ahora dice, ve, quédate aquí que vas a jugar conmigo. Pero porque mucha peleita por medio. O toma este botón, da un dado, tú vienes hacia mí, el otro, yo voy hacia ti. En el manga no, en el manga se ve que le han dado el botón y no explica por qué. Y es lo sí. que ocurre. Le dan el botón, pero ya está. Y ya Le da el botón y ¿qué pasa? Zeno-sama del futuro. aparece, ve la que se ha liado, dice, ¿tú quién eres? ¿Esto qué es? ¡Uy, qué sucio está todo esto! ¿Eso qué es? En el anime empieza a ver el cielo y todo, que está lleno de caras de Zeno-sama, y dice, ¿esto qué es? Está muy sucio, no me gusta. Ahora no me Vuelve. gusta, está muy feo. Sí. Y en el manga dice, está todo este planeta lleno de mierda, está todo sucio, ¿qué ha pasado? Y luego dice, ¿tú ve a eso? Han sido eso. Y los Zamasu Fusión se quedan en plan de, ¡hostia puta! Y dice, ah, sí, pues los voy a destruir, pero voy a destruir a todo. Y Goku se acaba. Todo el universo destruye solo. Y destruye todo el universo. Claro, Goku dice, vámonos, vámonos, que nos revienta. Se meten en la Viajan al máquina. pasado y revientan a. Sí, se meten en la máquina, viajan al pasado y revientan a. Y nos amo por revienta a todo ese universo futuro. Que de todas maneras no quedaba nadie vivo. Claro. En caso alguien se preguntaba, oye, ¿y la gente? No, no quedaba nadie vivo. Ya estaba todo muerto. No pasa nada. Y total, que se quedan. Ahí empiezan también más pajas mentales, porque claro, viajan al pasado y Goku se acaba llevando a ese Zeno-sama para que juegue con el Zeno-sama del pasado. En plan de, bueno, como yo no tengo ganas de estar jugando con el crío este, que yo lo que quiero es entrenar, me llevo a este del futuro que Además es se. muy, muy gracioso porque dice, ¿me podéis mandar otra vez al pasado por una cosa? Se ve Zeno-sama flotando en la nada porque le han dejado ahí. Como no hay universo, pues Oye, está ¿te flotando en la vienes a nada. un sitio para jugar? Venga, vale. Venga, vente conmigo de la manita y se lo lleva al Zeno-sama del presente, o sea, al Zeno-sama de la realidad, para que jueguen con él. Es muy cómico, es muy cómico. Y así Y. si Goku se quita de en medio, él tiene que jugar con Zeno. Sí. Y luego está el. el hecho de que, claro, el futuro de Trunks se ha perdido. Eso es lo que yo no entendí, ¿lo ve? Y aquí entra también otra paja mental que me quedo algo así como que. Sí, creo entender, como he dicho antes, que ahora han actualizado la máquina y ya pueden viajar a cualquier realidad, a cualquier universo paralelo. Y entonces van a viajar a uno antes de que pase todo esto. Antes de que todo, de que Zeno-sama la líe, mate a su maestro y ta, ta, ta. Dicen, pues vamos a ir a un futuro, antes de que pase todo eso, lo evitamos y vivimos tranquilicos. Y ya está. Es más, no, no, sí, van a evitar, sí, lo que dicen, vamos a evitar eso y vamos a evitar que Kaioshin del futuro muera. Claro, pero dicen, pero os encontraréis con otras versiones vuestras en el futuro. Y dicen, bueno, el planeta Tierra es muy grande, podemos vivir tranquilos. Además, así va a ser más fácil librarnos de toda esta gente. Van a haber dos Trunks y dos Mai en un futuro. Pues vale. Lo razonable que hubiese sido quedarse ya en ese tiempo. ¿Eh? No tienen nada perdido en el otro tiempo, quedarse ya en el tiempo actual. Ya. Yo creo que habría molado que se hubiera quedado allí, pero bueno, nada, deciden así irse a su futuro, irse a otro futuro, Pero básicamente. me parece que, porque también le dice que en el tiempo ese están los Kaioshin, están vivos, y también está viva Bulma. Claro, también. Estará viva Bulma, estará viva Kaioshin, evitarán que muera cuando luche contra Dabra, sobre todo porque habrá dos Trunks. Y claro, cuando aparezca Zeno-sama, si no evitan que se convierta en Más. inmortal o lo que sea, le pedirán ayuda a Bill, el del futuro, y lo puede destruir. Exacto. Claro, y Goku le dice, pero aunque sea inmortal, puede destruirlo. Y dice, nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, somos dioses. ¿Qué otra diferencia que sale entre el manga y el anime? Es que Goku consigue luchar contra Zamasu Fusión. Gracias a conseguir como una especie de estado de Super Saiyan Blue perfeccionado. Lo Sí. perfecciona y puede pelear contra él. Es una cosa que en el anime no sale para nada. Y además, después de haber visto después de haber visto utilizar al dios de la destrucción, la energía de la destrucción, el Hakai, aprende a hacerlo. Y dice, ya que a Zamasu no puedo destruirlo porque es inmortal, pues hago el Hakai. Y se le ve cómo lo hace y empieza a desintegrarse. Pero el hijo de puta coge a Mai y se la pone delante para que no pueda utilizarla. Eso fue muy, muy raro, ¿verdad? Cuando yo lo vi, porque eso pasa en el manga, vi en el manga fue como, espera. O sea, supuestamente el Hakai solamente lo puede hacer, solamente lo podía hacer los dioses, ¿no? Porque es un poder divino de destrucción. Pero te da a entender de que Goku puede tener poder de un dedo de la destrucción, ¿ya? No sé, eso es algo muy raro que lo dejan ahí, pero bueno, en principio el Super Saiyan Blue es un Super Saiyan imbuido con el poder de un dios, o sea que probablemente se podría utilizar técnica de un dios, de la destrucción, pero claro, por desgracia solo lo puede hacer una vez, o sea que al intentarlo una vez y fallar, pues ya no puede volver a hacerlo, pero bueno. Y nada, vamos a hacer ahora un pequeño descanso y ahora vamos a la última parte de Bola de Dragón Super con el Torneo del Poder y alguna cosita más. Vale. Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda claro. Fan girl, GTSRL, fangirl. Ah, pero en Twitter no es así. No, en Twitter es fangirl, lo que pasa es que en vez de 3 tiene 2 R y podcast, fangirl podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces. Sí, me la he cagado. Madre mía, y pero fangirl, pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor, podría cantar. No. Bueno, Y después de hacer un repaso exhaustivo a todas las sagas de Dragon Super, nos toca irnos directamente al final. Después de despedirnos de Trunks del futuro, en lo que yo sigo pensando que es un enlace a Bola de Dragón Xenoverse o Dragon Ball Heroes, pero bueno, también puede ser pajas mentales mías, porque ya os digo, si buscáis en YouTube teorías de Bola de Dragón Super, la gente se ha hecho unas pajas Bueno. impresionantes. Y luego lo he dicho, Bola de Dragón Super. Bola de Dragón siempre ha sido mucho más sencillo. Total. En el Acenosama, el niño este con poder infinito que gobierna los universos, lo habíamos conocido en el enfrentamiento entre el sexto y el séptimo universo. Y este acaba diciendo que le ha gustado el torneo y que le gustaría hacer algo más grande con todos los universos. Y se lo prometió a Goku. Y aparte que se lo prometió a Goku. Y total, que Goku se aburre muy pronto y dice, pues voy a visitar a Zeno-sama y a recordar lo del universo. A Bill no le hace ni puta gracia. Que no vayas, que no la lías, que no la líes. Y pero bueno, yo hago lo que me da de la gana. Y me voy. Y se lo pide. Pero, claro, Zeno-sama está jugando con Zeno-sama. Y al parecer es un coñazo, está vigilando los universos. Y le dice, parece que sobran muchos, ¿no? ¿Por qué no nos quitan unos cuantos de encima? Así, los que sean. Parece que hacen como una especie de media entre los que tienen un nivel de. No se explica muy bien. No, Como de. quieren hacer una criba, pero si Sí, entre es... universos más débiles. Claro. Es lo que acaban diciendo. Y claro, básicamente dicen que se quieren cargar a 8 universos y dejar 4 de los 12 que hay. Pero Goku llega y le dice lo del torneo. Y ellos, Goku sin saber lo de que planeaban destruir los universos, y Zeno-sama dice, pues mira, pues vamos a hacer el torneo con los 8 universos que pensábamos destruir. Y el que gane, no pasa nada. Y se quedan, cuando reúnen a los dioses y tal, y a los Kaiosin del universo, para decirlo del torneo, se quedan, ¿cómo que no gana nada? O sea, supongo que no ganará nada literal, sino que será algo en plan de. El honor de ser el más poderoso. Y entonces le dicen, no, no, que no pasará nada, que el resto del universo lo vamos a destruir y ese se salvará. Claro. Y todos le echan la culpa a Goku. En plan de todo esto por tu culpa, hijo de puta, puto Saiyan de los cojones. Y en internet también la gente le echaba la culpa a Goku, en plan de, madre mía, Goku, que la que ha liado. Pero claro, porque en el anime no se explica tan bien como en el manga, que planeaban destruir los Todos. universos. Todos los universos y que gracias a Goku tiene la oportunidad de uno de ellos salvarse. O sea, eso de poner a Goku como villano, incluso de verdad hay mucha gente que se ha quedado con eso, que Goku queda como un villano tal. No, no, a ver, no, como villano no, o sea, gracias a Goku se va a salvar un universo o incluso más. Porque claro, al final lo que dicen es que quien gane también se quedará con la Super Bola de Dragón. Para pedir el deseo que sea el que quede al final. Claro, ahí ya, o sea, ya es que te lo dicen, o sea, es que no hay más, dices, pues ya está, el último que quede pide que vuelvan los universos y punto, Exacto. no hay más. Total, que lo que pasa, uno de los problemas de este torneo es que van a ser 8 universos y 10 combatientes por universo, 80 personajes. Sería muy difícil, muy largo si fuese como todo lo veo. Pero Hacen un, básicamente un todos contra todos, en un vez de Battle decir que. Royale. Sí, un Battle Royale. Claro, porque es que. Y durante 48 minutos. Total, por parte del universo de Goku va C-17, C-18, Krilin, Ten Shin, el maestro Muten Roy, Mutenroshi, a ver quién más. Goku, Vegeta, Goku, Vegeta, Goku Alpha. Gohan, Piccolo. Y claro, pensaban llevar al monstruo Buu, pero al parecer el monstruo Buu es un puto inútil que no vale para nada. Y se echa una siesta. ¿Qué pasa? Que el monstruo Buu, al parecer, sus siestas duran meses y no hay manera de despertarlo. Y deciden que el décimo combatiente va a ser Freezer. Goku tiene una idea, recuerda cuando le resucitaron durante un día para ir al torneo en Bola Dragón Z, cuando estaba muerto, para ir a un torneo en la Tierra. Y dice, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer que Freezer venga un día a luchar contra el torneo y ya está, ya que es uno de los enemigos más poderosos que tenemos y que va a hacer un buen papel. Goku le promete que le resucitará, claro, todo en plan de Goku, el gilipollas, ¿qué hace? Y en plan, no pasa nada, si luego no la lía, lo volvemos a matar y punto, si ya total. Está muerto. Sí. Y total, que va en estos 10 luchando contra los otros 70 personas, enemigos. Y claro, en el manga ha empezado hace dos capítulos esta saga, o sea que aún no ha concluido. Y ahora vamos a ver cómo va la cosa. Sí, pero cambia mucho. De momento sí, hay varios detalles, pero vamos, yo creo que ya de esto lo comentaré más adelante cuando acabe la saga en el manga. Que una de las cosas que han comentado es que el manga va a continuar, ya que aunque World of Dragon Super ha acabado, ya anunciaron una película para final de año, que sería continuación de World of Dragon Super, y que el anime ha tenido el éxito suficiente como para que va a volver. O sea, tarde o temprano va a volver. No se sabe exactamente si será para el año que viene o para el siguiente, X. Porque también en su franja horaria en Japón han puesto un anime que creo que también es un anime de estos que había acabado hace ya muchos años y que han Sí. vuelto a hacer otra temporada y tal. Y que Comentaron que iban a hacer 100 episodios del otro anime y calculando más o menos eran eso, era un año y algo. no, 100 episodios son, a ver, cuenta 50, son 2 años. Sí, 2 años entonces. Nos quedaremos sin. Si vuelve a su franja horaria normal, casi 2 años sin Dragon Ball. En principio, sí, el plan es ese, dejar descansar la serie durante 2 años y mientras el año, o sea, a final de año tendremos la película, que en principio todavía no se sabe nada, más de aparte de un pequeño teaser, una animación que para mí está bastante chula y creo que Sí. promete, y ya veremos a ver cómo va la cosa. Pero bueno, lo bueno es que creo que han dicho que va a ser estreno mundial. O lo intentarán, estrenarlo en el mayor en los mayores pa cantidad de países posible a la vez, o con muy poca diferencia, porque en las anteriores películas sí pasaron, no sé si pasó Sí. medio año, una cosa así, o sea, tranquilamente te la podías ver por internet, la película, antes de verla en el cine, a ver si en esta ocasión la cosa mejora. Y lo dicho, Super ha tenido bastante éxito, va a continuar, y sobre todo por la última saga. Ya que en el Torneo del Poder la animación ha mejorado bastante, aunque claro, en el anime han hecho muchísimas más peleas de los que aparecen en el manga, ya que por ejemplo para reunir a los combatientes en el manga básicamente les pegan un toque y vienen, y en el anime va Goku uno a uno a llamarlo, que si vamos a hacer un combate de prueba, no sé qué, que si nos tiramos 2 o 3 capítulos para cada uno. Relleno. Relleno, relleno. Algunas peleas molan, porque claro, la gente estaba en plan de, uff, C17, ¿para qué? Pero si tiene que ser muy flojo. Y en el anime vemos que no, que ha seguido entrenando desde que resucitó hace ya lustros y que es tocho. O sea, Se es la ve hostia. más fuerte que ese 18, por ejemplo. Mucho más fuerte que su hermana. Mucho, porque su hermana no ha entrenado ni ha hecho nada. Su hermana ha sido mujer y madre y ya está. O sea, como mucho lo que ha hecho y el torneo para pa ganar perra. Trabaja una vez al año y punto. O sea, en la hostia. Y su hermano, pues no, bastante más tocho. Bueno, Cosa que. también una pelea en ese relleno. Vemos que Son Gohan lleva ya tiempo entrenando con Piccolo solo. Vemos a Son Gohan muy cambiado. Ya vemos a Son Gohan ya con músculos, como lo vimos en Z. Que es verdad que en las etapas de antes lo vimos muy delgado, muy. Mutirilla en puta mierda y que había Sí. perdido su estado místico. Y por fin aquí lo vuelve a recuperar y tiene un enfrentamiento Con en Goku y su padre. ese enfrentamiento me gustó. O sea, ese momento de conviértete ahora, dijo, aquí estoy yo. Recuerda cuando combatiste contra Buu, recuerda cuando combatiste contra la célula, recuerda ese momento y se convierte en místico y le da una media paliza a Goku. Sí, ahí mola. Algo que se quejó mucho la gente es que, madre mía, Goku en Super Saiyan Blue tiene que. Se ve superado por esto. Digo, vamos a ver. No está peleando en serio. O sea, no vayamos a estar. Y aparte, son capítulos de relleno y se convierte en Super Saiyan Blue pues, para quedar bien. Pero ya está. No, no, no, no. La gente se flipa mucho. En fin, en el Torneo del Poder, lo bueno, lo que sí me ha gustado con diferencia del manga es que al tener más espacio, todos han tenido su momento, varios momentos para lucirse. Mientras que en el manga ya tenemos a Krillin y a Ten Xian que los han largado y no han hecho una puta mierda. Nada, ¿eh? O sea, esto es un spoiler, pero ya hemos dicho al principio que íbamos a soltar un poco de eso porque ya ha pasado súper y sabemos quién son los que van cayendo poco a poco. Que es verdad que en el manga no yo nada. Yo creo que Krillin habrá dado un respiro, un suspirito ahí. Ay, aquí estoy y ya está. O sea, soy el primero en caer y Ten Xian la ha seguido como... Oh, aquí me parece que lo vence Frost a los dos. Sí, les pega dos hostias y para afuera. Qué triste. Lo echa a la vez y se empieza a cojonar, pero muchacho, déjate caer, hijo de puta, hace algo. Además, ¿por qué eso? Porque al principio parece que los que tienen más caído es el universo 7. Los dos del tirón y el otro van ahí sorto de uno, de otro universo otro. Sí, la diferencia es que va muchísimo más rápido. En el primer capítulo ya se ventilan al primer universo. Que digo también, es un poco de lógica porque si no, aquí nos vamos a tirar la vida. Que el manga sale una vez al mes. Recordemos que el manga sale una vez al mes. Y total, que una de las cosas buenas que tiene este torneo es que tenemos a tres nuevas guerreras. Dos de ellas, Super Saiyana. A ver, que eran... Kale y Caulifla. Caulifla, sí. Que vamos, a mí me esas dos nuevas Super Saiyanas me han encantado, que según tengo entendido Kale es creada por la Toei como un, en plan como para hacer un Broly canon, porque claro, Broly es de las películas, técnicamente no es canon, no entra en la historia oficial. Pero, en fin, han crearon este personaje, parece que llegaron como una especie de acuerdo con Toriyama, y también Toriyama, por su lado, creó a Caulifla, que es otra Saiyana. Kale tiene un arrebato de ira y se convierte en una super Saiyana tochaza a lo Broly, aunque vemos que acaba controlando su poder y acaba como una guerrera potente, pero no loca. Loca. Claro. Y Caulifla, pues también una guerrera que diría que un poco parecida a Goku, pero con mala hostia. Sí, yo lo tengo, vamos a ver, estos tres Saiyan que aparecen del universo 6, está Kale, Caulifla y después está también Kaba, que el chico que vimos en el torneo anterior. Yo lo tengo asumido a los tres Saiyan del universo 7, que Kaba, Vegeta, sí. Eso después se hace su discípulo, ¿no? En plan así. Caulifla es Goku. Te importa pelear y nada más que pelear. Y Kale es Broly del universo. Hey. Y Kale es Broly. Total. Aparte, otras diferencias, ya estamos sin. Ahora que tenemos pocos episodios de este arco en el manga. Otra cosa que se diferencia de Kale del manga del anime es que Kale en el anime se ve como tímida, ¿no? La Saiyan que no. Sí, Kale en el manga no se ve como callada, pero no se ve tan... en el anime se ve muy pava. Pero en el manga lo que se ve... Muy japonesita, pava, pánfila, no sé. En el manga lo que se ve es que tiene poder, porque lo que ocurre en un momento es que si le quita algo, Kaba le quita algo a Caulifla o no sé lo que le pasaba, que está con una capucha, va con la velocidad, se lo vuelve a devolver a Caulifla o algo. Ah, tiene algo de poder. Sí. En el anime no. El anime, como tú has dicho, se ve pava, se ve... Sí, pero se le va la cabeza y se convierte en ese tocho. ¿Son pero hermanas? Bueno, no. No, Nisa es como algo cariñoso, ¿no? Lo que le dice hermana, ¿no? Sí, pero eso es muy japonés, lo de llamar hermana o hermano mayor o algo así. No tiene por qué ser hermano de verdad. El anime da a entender de que... O sea, ¿no? No sé. Es como que tiene muchos celos. Más que como le guste, es como que tiene muchos celos de que cualquiera se acerque a ella. Claro. No tanto como gustar de gustar, sino que la típica amiga cansina celosa que... ¿a qué te has ido a tomar la cerveza y no me has llamado? Y no me has llamado, ¿eh? ¿Con quién te has ido? ¿Con quién? Sí, cansina. Lo que pasa es que en el mundo real te bloquearían y aquí... Sí. En fin. Luego, otra de las guerreras que añadimos, porque ya hacía falta que metieran a guerreras de verdad, aparte de AC18, es a Brienne, que bueno, o sea, Brian para mí es lo más. O sea, yo estoy deseando que la pongan de luchadora en el Fighter. A lanzar corazones, o sea, no me digas, es que es la ocurre, hostia. Pero ocurre una cosa con Brian. A ver, está guay, pero eso de alargar capítulo por las transformaciones o por los movimientos y esas cosas... Sí, cansino, es muy de anime, sí. Esta saga tiene mucho relleno, tiene capítulos con peleas chulas, pero por ejemplo, Brian contra Brian pelean como dos o tres veces. Sí. Eso en el manga no va a ser, aparte que se transforma. Brian y como sus dos acompañantes van como chicas normales, luego se transforman. En el manga no, en el manga salen transformadas y punto. No, no hay ni transformación ni pollada. Y vamos, lo que pasa es que eso que es para alargar los capítulos, hacer más capítulos, pues hay muchas, se nota que en el manga van a ser más directos, pero en el anime hay personajes que pelean como dos o tres veces y es como, vamos a ver, ¿por qué no lo has vencido? ¿Por qué? Pues porque tienes que rellenar capítulos. No, Brian, lucha con Vegeta como tres o cuatro veces, ¿no? Sí, yo qué sé, se tiran ahí un rato muy largo hasta que por fin acaba peleando contra C-18 y C-18 la revienta y la echa. Y luego, aunque nos estamos adelantando a casi el final de la saga, pero Kale y Caulifla, cuando Kale acaba controlando su poder, que seguimos diciendo que pasa esto en 48 minutos, pero bueno, sí. En 48 minutos pasan muchas cosas. En YouTube yo encontré hace poco un vídeo que se veía los 48 minutos reales del combate entero, sí. Con diferentes cámaras. ¿Sabes lo que te digo? O sea, mientras que pasaba una pelea, ocurría otra claramente, que no se ve, pero que en el anime se muestra cada capítulo, por ejemplo. Pero en ese vídeo se veía, por ejemplo, cuando estaba peleando con Goku contra uno, se veía Vegeta peleando contra otro, que era otro capítulo. Entonces se ve esos 48 minutos, entre comillas, reales. Ya, hombre, no, si tienen esa explicación. Como es un Battle Royale, pues la mitad de las peleas ocurren a la vez. Pues son duren más o menos que dicen, es que están peleando a la vez, no se están turnando. Vamos a ver, se alarga. 48 pero minutos, sí. Pero se alarga, pero no es un Namek. No. Pero bueno. A ver, se va a destruir el planeta dentro de 5 minutos, vamos a tirar 30 capítulos. Sí. Y con Kale y Caulifla tenemos la que para mí es una de las mejores peleas que ha tenido Bola Dragón en su puta vida. Uf. Cuando las dos deciden ir a luchar contra Goku. Dime tú si esa pelea no es la hostia. Vamos a ver. Creo, nos hemos adelantado ya un poco, pero creo que esa y la que hay anteriormente, que no se termina, creo que para mí, si alguien viene diciendo, veo Dragon Ball Super, sí, pero no quiero vermelo entero. Bueno, pues esto y te vas a entrar ganas de vértela. Porque para llegar a ese punto, verdad que es un camino muy largo, pero para llegar a ese punto es un tapaboca a todo el mundo. Ha dicho de que la animación está mal, que si no tiene que ver a los personajes. Que es el punto, porque no. De repente, no sé cómo lo explicarán en el manga, todavía no se ha llegado a ese punto, pero en el anime, de repente ven que están luchando juntas, pero no pueden vencer a Goku, pero tienen un as bajo la manga que es los pendientes, en Kaioshin, en todo el universo, los pendientes mortales existen en todo el universo, claro. ¿Y qué pasa? Y dan a una nueva guerrera, Kefla. Y ahí tenemos la pelea entre Kefla Fusión y Goku. Que le da una paliza. O sea, Kefla le da una paliza a Goku. Claro. Blue. Y en Kaioken me parece que también se transforma un momento y sigue venciendo Kefla. Al power up. Claro, hasta que Goku... Qué egoísta. En estado... Uf, por Dios. Doctrina egoísta, ¿no? Doctrina egoísta. O sea, que no lo traduzcan así, por Dios. Yo creo que no, lo dejarán como ultra distinto porque es que doctrina egoísta. Es que es horrible. Es horrible ese nombre, doctrina egoísta, amigo, hombre. No, Ultra Instinto o el Migate no Gokui a medio fuelle, porque claro, luego al final de la saga vemos el Migate a tope, a medio fuelle, en el que Goku, este estado, que no es un nuevo Super Saiyan, sino como una especie de estado en el que el cuerpo y la mente son uno, que es algo para lo que Whis lleva entrenando a Goku y Vegeta toda la serie, y se lo dice en más de una ocasión, cuando lleguéis a controlar vuestro cuerpo de tal manera que no tengáis que pensar que se mueva solo, conseguiréis vencer a cualquier rival. Pero ocurre una cosa, que como está a medio fuelle, Goku en defensa funciona sin pensar, Pero en ataque no. Entonces el ataque de Goku sigue simple, no es fuerte, no es efectivo. Claro, le da una piña, pero no revienta. Sin embargo, la defensa es muy buena. Que esto se ve, que lo hemos saltado, con la batalla que tiene en el capítulo 100, que es un capítulo especial que hubo, que fueron dos capítulos juntos, contra Jiren. Sí, creo que era el capítulo 110 y 111. Sí, eso, 110, perdona. Entonces llega en el capítulo ese, no hemos hablado de Jiren, Jiren es uno de los guerreros del universo 11, que en el anime se ve de repente que comienza la batalla y está en medio del ring, nadie se le acerque, y sin moverse, con los brazos cruzados, con los ojos cerrados, porque supuestamente es el guerrero más poderoso de todos los universos. ¿Qué pasa? Que Goku le gusta ser masoquista y quiere luchar contra él. Llegan peleando, pero no lo puede vencer. En su estado máximo de Super Saiyan con el Kaioken, no lo puede vencer con una Genki Dama y acaba Jiren echándole su propia Genki Dama y jugando con Goku. Todo parece perdido, pero es lo que hemos. Sí. ¿En japonés? ¿Se pone como era Seba? El Migate no Gokui. Que es lo que hemos estado hablando. Sí, ahí es cuando ya empieza lo que sería la última etapa del torneo, cuando ya se vuelve épica de cojones. Partir de ese punto, ¿eh? Sí, a partir de ese punto es ya épico, es todo épico, es toda la semana, o sea, la gente lo que aprecia por ver el siguiente capítulo. Y la nueva canción que aparece en la banda sonora cada vez que se convierte o que tiene una pelea bastante importante, que le da una épica que la serie ha tenido muy, vamos, muy pocas veces. Pelito de punta, ¿eh? Sí, Pelito de sí, sí. punta. Yo cada vez que lo veo se me ponen los pelos de punta, te lo juro, de verdad. Total, es un estado que no consigue controlar. En el manga no sé cómo lo veremos, porque ya os digo que en el anime tener más capítulos consigue llegar a ese estado en dos ocasiones. Primero luchando contra Jiren, luego cuando vuelve a pelear contra Kefla con la fusión, Y después otra vez contra ellos. y luego cuando vuelve a pelear contra Jiren vuelve a conseguir ese estado, aunque al principio está peleando junto con Vegeta en Super Saiyan Blue. Y ya cuando ese estado no es suficiente, es cuando consigue como desbloquear el estado completo del Migate no Gokui, en el que el pelo se le pone blanco, o bueno, es más bien es plateado, no blanco, y ya, vamos, la mejor pelea que ha tenido la serie en su puta vida. Pero también lo que hemos estado comentando antes de Goku contra Kefla, yo creo que es la unión de los movimientos de los personajes con la música, la animación, ese Goku poco a poco tirando para adelante con Kamehameha y ese final, o sea, Épico. es épico. Épico, épico, épico. Cuando Kefla ya se pone loca porque no para de esquivarle el otro y empieza a tirarle de todo. No me va a esquivar esto, le lanza un ataque. ¡Guau! Y Goku parece que se lo va a tragar, está cargando un Kame y de repente utiliza la bola del Kame para Para rebotar por encima de la onda que le lanza Kefla y llega corriendo a la cara de Kefla y le lanza el Kame a su puta cara. ¿qué es lo Y que la otra que se ve que no puede esquivarlo. está hablando antes de ese momento también cortan la música radical de clac Sí. y de repente solamente se ve ya la cara de Kefla en cámara lenta así en sombra y el Ha de frente un Goku es guapísima esa animación ese Goku con el Kamehameha dándote en la cara porque te da como a ti. Venga, te lo comes tú. Sí, de verdad, yo es que después, es que ver ese capítulo que lo he visto, yo no sé, lo he visto ya como dos, un par de veces por lo menos. Bueno, esa escena la he visto en YouTube no sé cuántas veces. Y yo El también. capítulo lo he visto dos veces. Pero de verdad que la gente haya visto todo súper y diga que no, que es todo mal, todo una puta mierda. Digo, de verdad, o sea, no me podéis decir que esta última saga ha sido una puta mierda. Nos ha regalado unos momentazos impresionantes. Y en esta pelea es lo que te comenté antes. Goku sí sabe defenderse bien con esta nueva transformación, pero en ataque no. Le pega un par de puñetazos al principio y es que Kefla le afecta tanto, pero sin embargo cuando está defendiéndose de los rayos, que casi le he dado dos de los rayos, va tirando para adelante sin problema. Más, Pues lucha con los ojos cerrados. Es tan chulo que hay un momento que lucha con los ojos cerrados. sí. Y el resto de combatientes del universo 7, Yo creo que sobre todo, bueno, aparte de destacar C-17 que tiene momentazos muy épicos, Freezer tiene momentos muy de patético, le dan muchas hostias, Yo es las cosas que como son. la verdad es que Freezer no dio al último momento, ¿no? Dio bola, en verdad. Yo creo que el único momento antes de lo último fue cuando traicionó a Frost. Ah, ¿no? Creo que quiere pelear contra Jiren y Jiren le da solamente un sopapo y lo manda lejos. Y ya está, creo que nada más. Tenemos también el combate de C-18 con Brienne. Y tenemos también el combate de Piccolo y Gohan con los Namekianas. Sí, que no está mal, no está mal. Gohan hace un buen papel, pero vamos, no esperamos bastante más. Yo esperaba bastante más de él, la Yo verdad. esperaba una transformación nueva. No sé. Sí, no sé. Es que en el anime es que hasta incluso te lo dan a entender. Piccolo le dice a Gohan, dice que todavía puede llegar a ser mucho más poderoso. Pero no vemos así gran cosa. No sé si dejarán algo para la siguiente, lo que venga después. No sé, Pero de no sé. momento, no. O sea, Bueno, y ya tenemos a Vegeta. exacto. El señor Que. Vegeta. Sí. Que Vegeta aquí acaba molando un montón. Sobre todo el gran momentazo que tiene. Es cuando lucha contra Topo, el sucesor al dios de la destrucción del universo 11. Y que por cierto, Topo revienta a Freeza y ya vamos de una manera exagerada que pasa de hostias le da. Ya ve. Y Vegeta va y, en fin, tampoco quiero destripar mucho más la pelea, pero vamos, para mí Vegeta no ha molado más en su puta vida que en esa pelea y luego peleando contra Jiren. No ha molado tanto jamás. Yo no sé si tú ves One Piece. No. Tiene más o menos el toque, lo que te voy a decir, más o menos la pelea es ese. O sea, si te estripa tanto, Vegeta gana por el poder de la amistad. Bueno, A ver, porque ahí Vegeta tiene otro power up que no sé muy bien cómo lo explicarán en el manga, porque en el anime no ha aparecido eso de Super Saiyan Blue completo. segundo nivel. No, no, no, no, no, o sea, lo han llamado Super Saiyan Blue Evolution. A mí que me venga Dragon Ball y Evolution y las dos juntas, no, ¿eh? Ya, no lo sé, no lo sé, es un poco extraño, la verdad. En el manga, como hemos dicho, en la saga de Goku Black, Goku consigue como llegar a controlar por completo el Super Saiyan Blue. Vegeta lo consigue también en un entrenamiento, pero claro, eso en el anime no sale. O sea, no sé si este estado será eso, será otra cosa. No lo sé, ya lo iremos viendo. Bueno, nos hemos dejado una cosa clave de Freezer. Y es en el momento en que Goku está peleando contra Jiren, con el nuevo estado este. Goku no puede soportarlo completamente y pierde el estado. Y Jiren, de un golpe, pues, quita de en medio. Y cuando cree que van a acabar con Goku, Goku desaparece. Y es que Freezer ha cogido a Goku. Y el capítulo termina Freezer mandándole una bola o algo para matar a Goku. Pero no lo mata. Lo que hay un guiño en el cual hace que, como Goku le dio su energía cuando lo de Namek, este le da de vuelta todo, dándole energía suya a Goku. Porque en esta etapa, Goku se salva siempre por una bola de energía. Sí, le da su energía muchas veces. Sí. Es que O no se para. va a caer y una bola de energía ahí por medio. Sí. Y ya al final, con los tres últimos que quedan en el torneo, Goku. Bueno, Bueno, quedan. no quiero tampoco desvelarlo por si hay gente que todavía no lo ha visto. Pero antes de eso, quedan cinco guerreros que son Vegeta, Goku, Freezer, C-17. Bueno, cuatro guerreros, perdona. Y pelean. Ay, no, son Wanda. Y pelean contra otro gigante, ¿no? El robot este gigante Y contra que. un robot gigante, pelean así como los cinco más poderosos del universo. Y después ya Sí, se queda Vegeta, Goku, C-17 y Freezer. y Gohan. Esa batalla también es tan guay. Sí. Si es por eso que me ha gustado, que me ha gustado la saga, digo, porque aunque ha tenido así su relleno, pero Pero luego ha dado tiempo a ver estos momentazos que luego en el manga dudo que salgan igual. O sea, Cero y seis. ya cada uno que se quede con lo que quiera, pero vamos. 17 muere. Sea, muere. Es destruido. Tampoco vamos a hacer tantos spoilers, ¿no? No quiero desvelar cómo termina exactamente, pero claro, ganan los Universo 7. Y Exactamente. por supuesto, el último deseo es ese que vuelva al resto del universo y todo termina happy, todo termina bien. Y por eso también hay mucha gente que se ha cabreado porque no ha habido girito. O sea, aparte yo también esperaba cierto giro en esta saga. Por ejemplo, es que Freeze es como que siempre se quería quedar ahí para. Digo, seguro que se quiere quedar con la superbola para pedir alguna cosa rara o lo que sea, pero no pasa nada. O sea, no hay giro, no hay. Yo Simplemente ya está. te lo coment ya lo he comentado, o sea, el capítulo último es una bestialidad, los 15 primeros minutos de los 20 que son el capítulo, pero los 15 primeros minutos es una pasada un minuto tras otro. Pero es verdad que el final es un poco desinflado, no sé, yo me Sí, esperaba otra cosa. no hay sorpresa, no hay ninguna No. sorpresa. Al final está bien, está chulo, pero no hay sorpresa, no hay sorpresa ninguna. Algo bueno que dice que el estado en el que alcanza Goku en el torneo no es algo que pueda volver a utilizar en principio. O Que no sabe sea, cómo lo hizo. sí, no sabe cómo lo ha hecho y dice, porque me vi presionado por el momento, dice, pues no tengo ni idea, no sé cómo hacerlo. Y cosa que en parte me agrada porque es que, claro, era un power-up tan exagerado. Es que dice, vamos a ver, es que si se pone a pelear contra Bill en este estado, es que le gana. Es que este estado es que es la hostia. O sea, pero bueno, lo dejamos ahí por el momento. Termina con un sello late, Sí. pronto y Con la promesa de que nos volveremos a ver pronto, de la nueva película a final de año y de los productores diciendo que sí, que la serie volverá más adelante, aún no hay fecha ni nada. Sobre todo por lo que hemos comentado de que hay una serie que seguramente se tirará unos 2 años. O sea, el Bola de Dragón lo veremos seguramente unos 2 años y pico, así volver la serie. Pero bueno, hasta entonces pues, tenemos los videojuegos, tenemos la película que saldrá, tenemos muchas cosas. tenemos el manga. Tenemos el manga que va a seguir, que ya ha dicho Toriyama que va a seguir, va a continuar más allá del torneo. O sea que, de momento, no nos quedamos sin Goku, sin Bola de Dragón. ¿A ti qué te ha parecido esta última etapa? Aparte Okay. de lo que de El lo torneo, normal. el torneo. Sí. A mí me ha parecido la hostia. O sea, me ha parecido. Ha merecido la pena tragarse mucha mierda al principio Ya ve. para llegar a esto. Que sí que había capítulos de relleno, capítulos más aburridos, porque había un montón de gente peleando y tal. Que podían haberlo hecho más reducido. Pero por otro lado, hemos visto volver a molar a Mutant Roy. O sea, Mutant Roy ha vuelto a molar. Que yo flipado en colores. Gohan también se ha como redimido de toda la mierda que se quejaba la gente al principio de Gohan, una puta mierda. Pues mira, se ha redimido. Aunque esperábamos más todavía, la gente aún sigue esperando más de Gohan. Pero bueno, Bueno. ¿qué podemos hacer? Hay muchas cosas que nos hubiera gustado todavía ver. Como Goten y Trunks no hacen nada en todo Super. Bueno, Yo qué sé. se nos saltó una cosa muy importante hablando de la continuación de la serie. Cuando Goku está buscando a los guerreros que para luchar, Dende le comenta algo de un niño Sí. que es muy fuerte y le comenta la existencia de Ub. Sí, ya se lo comenta. Y claro, ya la gente ya estaba diciendo, pues esto es que Super va a acabar ya. Claro. O sea, técnicamente puede enlazar, lo que pasa es que todavía le queda un poco. Bueno, aún quedarían unos pocos años por pasar y en fin, a ver si todavía no sabemos si la siguiente etapa será aún durante esta época o será posterior. Ya cuando Goku haya encontrado a Ub y se lo lleva entrenado o lo que sea, ya veremos a ver. Soy lo mejor de todo Super que ha echado a tierra GT. Uy, sí, a tope, a tope. Sigo, volvemos a lo que he comentado antes, que los villanos. Se han quejado de los villanos de Super. Dicen, no, es que no hay villanos, son reciclaje. Digo, bueno, es que Freezer mola porque le han dado mucho más potencial. Porque ya después de tanta saga y tanto supervillano lo habían dejado como que, madre mía, si ahora Freezer es una puta mierda, si un Super Saiyan 2 lo revienta. Pues no, ya no. Luego tenemos a Bills y los dioses de la destrucción, nueva mitología para la bola de dragón, los 12 universos. Zamasu y el Goku Black como villano. Y luego tenemos a personajes como Jiren o Toppo, que son, pues, son seres hiper mega poderosos, a niveles de dioses incluso más poderosos, chetados de más, pero que nos han regalado momentazos. Y nos dejan la promesa de ver muchos más personajes en el futuro, que es lo que queremos. Nos quedan cuatro universos que no hemos visto nada de esos universos. Ni de los otros tampoco, que yo, bueno, sí, hemos visto personajes, tal y cual. Pero bueno, no sé, yo creo que nos queda mucho por ver y la verdad es que estoy deseando que llegue la película y que en la siguiente etapa de la serie puedan desarrollar un poco más a los personajes que se han quedado, bueno, a los pequeños que se han quedado por ahí detrás. Y que Gohan, por Dios, no me echéis por tierra la evolución que ha tenido al final, por Dios, que por fin ha empezado a hacer algo interesante, coño. Y por fin se da cuenta de que si quiere salvar a su mujer, a su hija, tiene que luchar por fuerza. Puede llevarse toda su vida estudiando. Claro, coño, yo qué sé. Haz tiempo para entrenar, o sea, aunque no superes a tu padre, pero coño. Ahí estamos. En fin, ¿y a ti qué te ha parecido el final de esta última saga? La verdad es que a mí me ha gustado, o sea, es verdad que muchos capítulos eran en plan de yo me he esperado una semana o dos, porque en esta etapa ha habido muchos cortes también en Japón, entre especiales, ¿no? O fiestas. Te han dejado como con ganas de ver durante dos semanas esperando un capítulo para que a lo mejor el capítulo sea, comentaba antes, Brienne transformándose durante cuatro cuartas partes del capítulo. Sí. Pero a partir del capítulo en que se transforma Goku, ha ido todo ya seguido. Y la verdad es que lo he disfrutado como si fuese un Zenosama más. Es que hay que verla así, esta serie hay que verla como cuando veíamos Super de crío y ya está. Y habrá gente que ya estas cosas no le agraden, digo, pues ya está, así que cada pero cosa... Es que esto ocurre como con todas las cosas que vuelve del pasado. O sea, cuando vemos una película en el cine, cualquier cosa, siempre... Es que a mí no me gusta... que si vas con esa cosa al cine, no vayas primero. O sea, tú no vas a ver una serie... Quiero ver Dragon Ball. Darte cuenta que tú has crecido. La serie ya no es lo mismo tampoco, no está lo mismo guionista, no está las mismas ideas, no es lo mismo que viste anteriormente. Pero hay que verlo con lo que es. Pues sí. Pues... A mí me ha gustado. Y el final, me ha encantado. El capítulo final me lo habré visto ya como unas 5 o 6. Ya me sé hasta los fotogramas. Yo estoy deseando que salga en Blu-ray. Yo, o sea, los últimos capítulos sí que me los pillaba ahí en calidad Blu-ray a tope para verlo en bucle. Es una cosa que no me he dicho antes, ya el que llega aquí por lo se entera, pero es una pena de que dado de Super España ha sido desastroso, el trato que ha sido en televisión, horario que van cambiando cada día diferente, pasa al final que lo van a cancelar. El trato ha sido horrible en Boeing. Y con la, o sea, yo es que la censura, vamos a ver, si otra de las defectos que ha tenido Super es que ha sido muy infantil, no tenía sangre, no tenía nada, y aún así la censuraban, había cortes. Digo, ¿pero qué censura? Pero si está súper infantilizada, no lo sé. Han hecho cosas muy raras. El corte es muy raro, o sea, me parece que uno de los primeros capítulos True va al parque de atracciones, ¿sí? ¿Qué pasa? O se pelea con una serpiente gigante. La pelea que es un puñetazo a la serpiente la han censurado en España. No lo sé. Y además tú ves el capítulo y te das cuenta de que hay cortes muy bruscos y momentos en que va muy rápido o muy lenta la escena. O se repite. Está muy mal. O sea, como se pongan a censura en la última saga, vamos. Bueno, yo recomiendo que pille la gente cuando salga el DVD o los Blu-ray que no están censurados o simplemente que se lo vean en la red. Sí. Y verlo en japonés. Porque yo sinceramente, en fin, la nueva voz que le han puesto a Goku no me termina de hacer gracia. Y aparte que no, o sea, los berríos en japonés que pega Goku en las últimas peleas, digo, mira, esto es épico, que te cagas. Yo esto no, yo desde entonces ya las películas las he revisionado en japonés. O sea, me las vi en español la primera vez y digo, no, yo en japonés ya yo no puedo volver a ver en español esto. Lo que pasa es que también me ha pasado lo mismo, igual que los videojuegos, les pongo las voces en japonés. Sí. A tope. En fin, y para terminar este programa, vamos a comentar Vamos a leer unos comentarios que nos han dejado en las redes sociales y en nuestro correo. En Facebook tenemos a Dani GP, que dice: decepción, tiene cosas buenas, pero muchas más malas. Jesús López Santiago: le he visto como tenía que verla, como si siguiera teniendo 8 años, y la he disfrutado como un enano. Espero con ganas la nueva peli y la futura continuación. Y también tenemos un correo de David Donaire, que dice: hola, Saiyajin. No nos vamos a engañar, al principio Dragon Ball Super pintaba a puta mierda. El arco de la batalla de los dioses fue bastante malo. Incluso nos dejó unas escenas de Vegeta haciendo el caricato que daban vergüenza ajena. Parecía más un anime de costumbrismo japonés que un shonen. Además, la animación dejaba mucho que desear en algunos capítulos. Lo siguiente es que con la resurrección de Freezer, Torneo contra el Universo 6 y Trunks del futuro, no los tengo muy frescos, pero el recuerdo es que me dejan es que no estaban mal del todo. En ellos tuvimos la nueva transformación de Freeze, un par de nuevos villanos que estaban guay, el cabezapene y Black Goku. Pero si algo bueno nos ha dejado esta serie ha sido el torneo por la supervivencia de los universos. Y es que una batalla real entre 90 luchadores, bueno, 80, es algo flipante. Ha sido una saga muy emocionante donde todos los personajes han tenido su momento de gloria, incluso Krilin y Muten Roshi. He disfrutado cada capítulo como si de los primeros tiempos de Bola de Dragón de Dragon Ball se tratara, y cada domingo estaba deseando levantarme para ver el episodio. No me quiero enrollar más, así que hago un sunkanido y desaparezco. En fin, muy a tope con esta opinión. Sí. Y nada. Ha resumido el podcast en 5 minutos. Sí. O sea, yo creo que vamos a desechar todo el programa, vamos a poner esto al principio y ya está. En fin, nada, muchas gracias, tío, por habernos acompañado para comentar la serie. Sabes que esto era la espinilla que nos quedábamos, y nos queda todavía todo Dragon Ball entero, ¿eh? Sí. No lo descarto, porque ahora mismo yo no sé qué hacer los domingos por la mañana. Yo creo que voy a ver si puedo revisionar la serie desde el principio, porque vamos, me he quedado con un mono bastante importante. Y para Super, que son 131 capítulos, lo hemos llevado casi 3 horas. Buah, loco. En fin, poco a poco. Nada, muchas gracias a los que habéis llegado hasta el final escuchándonos, y ya nos oímos más adelante. Hasta luego. Hasta luego. Acompáñame en el Diván de la Morsa. Hablaremos de cine, de series, de libros, de cómics, de juegos y de todo lo relacionado con la cultura popular. Los episodios son cortitos y los puedes escuchar en iVoox, así que no tienes ninguna excusa para no pasarte por el Diván de la Morsa. Os espero allí. ¡Hasta luego! Bueno, amiguitos, pues ya hemos vuelto y, bueno, yo creo que ha sido un programa bastante chulo, bastante completo, ¿verdad? Sí. O sea, tenéis programa para rato. Ya hasta dentro de 2 meses no nos esperéis. No, mira, tampoco tanto como eso. No. Pero bueno. Ya queda. Además, ya queda poquito para el estreno del año. Vengadores 3. Ay, ¿qué más? ¿Cuántas ganas tienes? ¿Mucho o poco? Buah, yo estoy loquísimo y me alegro de haber podido esquivar todos los trailers y casi todo lo que se ha filtrado. O sea, la gana no sé. Yo estoy deseando, por Dios, que acabe ya abril. Que acabe ya abril, por Dios, que quiero verla ya. Sí, y sí, que desvelen sí. El título de la segunda película, de la segunda parte. Yo estoy teniendo la teoría. A ver si va a ser. No, teoría no es spoiler. De que Thanos va a reventar la Tierra. Y la segunda película va a ser en el espacio. En plan, pues, vamos a reunir las gemas y a bola de dragón. Invocamos al dragón y resucitamos a todo el mundo. Yo tengo que va a acabar eso, que como que ya consigue algo y como que solo le falta la gema naranja, y que va a ser eso, él yéndose al espacio y el resto pues buscándole, vamos. Bueno, a ver vamos. Qué tal. Muy bien, bueno, compañeros, como ya sabéis, podéis escucharnos en dos frikis, bueno, podéis escribirnos a dosfrikisunmurciano@gmail.com. Podéis buscarnos en iVoox, en Twitter, en @2F1M. Y poco más, señores, que nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós.